Concierto de 6 horas. Hay de 7 horas, 3, 7 grupos, no, 5 grupos en el Popla Español. Con nombres tan cachondos como Segismundo Toxicómano. Yo estoy muy viejo para eso. ¿Cómo? Sí, yo también. ¿Qué? Estamos muy viejos para esto. Sí, vale, dice Mordak. Bueno, yo estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Y ahora resulta que estoy fuera de onda. La onda me resulta extraña y escalofriante. A ti te ocurrirá lo mismo. Ready, go. Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este segundo episodio de la 11ª temporada, por supuesto decirlo. Y empezamos, pues bueno, hoy lamentablemente no somos muchos, otra vez ya sabéis que los temas personales a veces nos impiden a veces poder venir a grabar, pero bueno, los pocos que somos intentaremos llevar esto a buen puerto. Y bueno, ya la verdad es que tenemos cosas bastante curiosas que comentar, tenemos juegos que analizar. Y la primera noticia, la del Zas en toda la boca, la mamporrera, es que, pues por lo visto, un jugador profesional, jugador de los LA Galaxy, estaba en un torneo de FIFA. Y entonces, el jugador se llama X Guastella X, lanzó un penalti. Claro, lo lanzó. Podéis ver el vídeo, pero bueno, veréis que la pelota da al palo y de rebote entra en portería. Un gol válido, vamos, de aquí a Lima. Pues resulta que el juego, por algún motivo, detectó que eso no era válido, que era fallo, no se lo contó como tal, provocando que perdiera el partido, y la organización, aun viendo las imágenes, le da la razón al juego y lo han descalificado del torneo. Pues bueno, el jugador evidentemente se ha quejado bastante, bastante fuertemente, porque claro, la verdad es que dice que a veces eso es un fallo del juego y se ha visto, es que todo el mundo lo puedes ver, y no entiendo cuáles son estas decisiones. Pero esto no va solo, esto va ligado de ciertas críticas que está teniendo FIFA 20 por problemas, por bugs y fallos, y de hecho va ligado, como decía antes, también pasó hace un par de fines de semana, un fin de semana, que estaban haciendo los profesionales también un torneo. Los servers iban fatal, pero fatal, fatal, fatal, es que casi era injugable, y decidieron el ganador, no os lo perdáis, a piedra, papel o tijera. Tócate los huevos. O sea, esto ya es, en plan, esto es una mierda, no funciona, venga, chato, a piedra, papel o tijera, acabas cuanto antes. Que me parece una buena, o sea, sinceramente, me parece una buena crítica o protesta, decir, mira, sois tan malos en este sentido, está tan mal hecho, que vamos a hacer lo más que os caiga de verdad, o sea, os caiga sin enfadados ni cabreos, pero pum, hacemos esta acción para recalcar que esto no va bien. Si estamos hablando que son torneos profesionales en el cual hay dinero de por medio, lo mínimo es que todo funcione decentemente. No sé lo que opinarán nuestros zumbados, pero ahora lo vamos a saber. Empezando por el señor Ruedici. Buenas noches, Ruedici. Tú, sobre todo como futbolero, ¿cómo ves el tema este de FIFA? ¡It's me, Mario! Muy buenas noches a todos. Pues hombre, es un despropósito increíble. Aunque el torneo este, yo hace mucho que no juego en serio a FIFA, pero este torneo, si lo llego a saber, me apunto. Pero por piedra, papel, tijera, pues oye, así sí que tienes posibilidades hasta de ganarle el pro. Apunto. Claro, así a lo mejor. Ahora, lo que el juego realmente, mira, ahora he estado jugando relativamente los últimos meses con cada fin de semana un par de partiditos con el colega Ricky Smite, y FIFA tiene mucho que mejorar. O sea, se ha anclado muchísimo en una misma mecánica y fórmula desde hace bastantes años, 3 o 4 años, lo cual necesita claramente mejorar. Es que el juego necesita un soplo de aire fresco, necesita que lo actualicen, que lo modernicen, y no sé qué están haciendo este año que funciona tan mal, porque hemos encontrado continuamente bastantes fallos o bugs o cosas que durante el juego no son muy lógicas, ¿no? Lo del penalti este ya es exagerado, que ni el juego lea que la pelota ha entrado cuando se ve clarísimamente que ha entrado. y ya la consecuencia de que descalifiquen y no puedan aplicar un VAR, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es criminal. Entonces, Electronic Arts o se pone las pilas o el año que viene le pasa la mano por encima, yo creo, Konami, porque el Pro este año está muy bien. Y si no, el Pro no ha destrozado a FIFA este año, es básicamente porque, pues cuando llevas tantos años jugando al juego referencia que es FIFA, cuesta dar el salto a un juego que te cambia todos los esquemas completamente, porque simplemente los controles ya cambian muchas cosas, ¿no? Y mucha gente pues como le da pereza. Pero si el año que viene Pro vuelve a estar igual de bien y FIFA, digamos que igual de mal en cuanto no mejora, entonces va a tener serios problemas FIFA otra vez, porque estoy seguro que Pro le va a quitar una cuota importante. Entonces esperemos que esto le sirva de toque de atención a Electronic Arts, las quejas por todos lados que le están llegando, para que lo cambie. Porque es que lo tiene que hacer ya. Bueno, nosotros siempre decimos una anécdota. Claro, nosotros era una anécdota y nos pasó, creo que fue en el FIFA 13. Sí, creo, el 13. ¿Qué más le dimos? Que estaba mi jugador, jugamos un partido online. Y estaba mi jugador, pues lancé la pelota. Y bueno, fue fuera y no, la puso el portero. Total, que mi jugador se cae solo, o sea, se cae en el área. Y el juego lo detectó como un penalti que me hicieron, y me hicieron lanzar la pelota, o sea, y nadie me había tirado el jugador, o sea, se cayó, un penalti, ¿sabes? O sea que, a ver, son de FIFA 13, un juego de tiempo ya, pero creo que es curioso también ver esos tanto tiempo, y yo entiendo que pueda ser complicado el tema de los bugs, pero en algo que se supone que llevas muchísimos años trabajando, cuando lo has pulido, lo que dices tú de las mecánicas, que hayan que cambiarlas, o mejor lo que sea, me parece bien, pero juegos, o sea, que no es el primer juego que lanzas. Me sorprende tanto que haya estos bugs tan bestias. Y seguimos con nuestro miembro más reciente del podcast, el señor Cronos86. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Muy buena, gente. ¿Cómo va? Amo, hay algo que bueno estás teniendo en cuenta, que es vital en este caso del torneo, es que estamos hablando de un juego que puede tener fallos, digamos, un juego puede tener fallos. Es un juego pequeño, bastante poco conocido, atrás tiene una compañía muy, muy, muy humilde, digamos, que maneja un presupuesto apretado, entonces se le pueden permitir por ahí ese tipo de fallos. Comprende la filosofía. Ya está. No, la verdad que es increíble. Bueno, muestra lo que pasa cuando llevas muchos años sin competencia. A NBA 2K le está pasando un poco lo mismo. Que decir, no están mal, siguen estando bien, pero como el otro lado no hay nada. No porque no haya nada, porque no se llegue con la calidad, sino que no se llega con las ventas. En la realidad, hace varios años los que son más del PES le están diciendo que está muy bien, que este año ha mejorado mucho, que están las mecánicas cada vez mejor y demás, pero FIFA sigue ganando. Necesita un par, imagino yo, un par de entregas consecutivas malas para que realmente el Pro Evolution le pueda pasar por arriba. Mientras eso no pase, la gente tragará lo que venga con FIFA, porque como dice un poco Radici, ponerse a aprender las otras mecánicas y demás da pereza, y a la hora de comprar un juego vas a comprar el juego que juegan tus amigos, y tus amigos probablemente van a seguir con el FIFA. Pues estas son las opiniones de nuestros dos zumbados de esta noche. Ya digo, hoy somos poquitos, no puede estar con nosotros sin Chal, Ricky tampoco, así que nada, intentaremos llevar esto a buen puerto y vamos a ver qué contenido tenemos para esta noche. Pues bueno, hacía tiempo que queríamos traerlo a la palestra. Ya tenemos el análisis completo de Death Stranding, que es un juego que salió hace un tiempecito, pero aún hay gente que no tiene claro si comprárselo o no comprárselo, este género tan diferente que tiene. Así que nos vamos a llevar un poquito de luz a este oscuro juego. Y también vamos a hablar del nuevo Pokémon, que Rodici ya, vamos, la ha reventado por todos laicos, y tiene el análisis preparado. Por otro lado, en el notición vamos a hablar de los 20 años de PlayStation. Parece mentira, pero ya tiene 20 añitos la gris de Sony, así que vamos a comentar un poquito lo que nos gusta a nosotros, hacer de vuelo cebolleta mirar al pasado y comentar los buenos tiempos que teníamos con los vicios de la Play 1. Y también vamos a hablar de la nueva Nvidia, perdón, de la nueva AMD, que Alexis también tiene cositas interesantes a comentarnos sobre este pepino. Así que nada, vamos a ir ya prestos al Consejo de Sabios. Se ha hecho de rogar, ha costado, pero el señor Munici ya tiene visto este análisis de la nueva obra del polémico siempre y siempre expectante, ¿no? Porque siempre es muy original el señor Hideo Kojima, que nos trae, como es típico en él, una obra pues que no deja indiferente a nadie. Hay gente que lo va a odiar, hay gente que le va a encantar. Acostumbra a ser un juego, por lo que hemos visto, que no deja indiferente a la gente, una propuesta muy distinta, muy original, tanto a nivel de mecánicas como sobre todo a nivel argumental. Y que bueno, creo que a Muniki, que es un experto en este director, en Hideo Kojima, porque ha jugado todas sus obras y le conoce muy bien, creo que es de las mejores personas que podemos tener aquí para que nos haga una reseña de este juego. Así que a Muniki, por favor, sácanos de dudas. Y el hijo puta, qué puto falso, que nos ha hecho rogar cuando llevo de un rato, todo el rato diciendo yo quiero. ¿Cuándo sale el juego? Porque desde que hiciste el avance hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? Pues, madre mía, estaba yo, le estaba explicando a mi compañero de piso que no quiere el juego. ¡Mira, Death Stranding! No, la verdad, el juego, vamos, en serio. Espera una cosa, Muniki, vale. Un matiz que quiero hacer a la presentación que he hecho. Chavales, adelantad media hora el audio si nos interesa el análisis. Venga. Subnormal. Dale. Gilipollas. Bueno, a ver, Death Stranding. Evidentemente, ya sabíamos que el juego iba a tener mucha polémica por quién está detrás. Se veía, había mucho, mucho cachondeo con lo de esto, parece un Delivery Simulation, un Globo Simulation. El juego en sí, ¿qué es? Pues sí, el juego no deja de ser un juego de reparto, va simple y llanamente, ¿vale? Que va evolucionando con el paso del tiempo, de las horas que juegas, y vas consiguiendo más objetos, barra armas, barra armadura, para entendernos, que te está haciendo las cosas un poco entre más fáciles y diferentes. O no es siempre lo mismo. Eso de que la gente dice, es que siempre es lo mismo, es ir del punto A al punto B. Sí, correcto, sí, hay que ir del punto A al punto B, correcto. Pero las formas de ir, al fin y al cabo, ese es el gameplay, la cosa cambia bastante. No es lo mismo las primeras dos horas de juego que las últimas 14. No, para nada, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué cambia? A eso voy. Que tú al principio del juego empiezas simple y llanamente, pues con tus paquetes al hombro, para entendernos, y ya está. Entonces tienes que vigilar muchísimo de no caerte, de cuando cruces los ríos, pues tienes objetos pues, que te pueden ayudar, tipo una escalera, puedes hacer tipo rappel, o sea, poner un gancho en las rocas y subir con la cuerda. Y a medida que vas avanzando en el juego, pues te van dando ciertos objetos que pueden ir desde un carrito, tipo un trineo, para entendernos, para llevar tú los paquetes, hasta un camión, una motocicleta, armas para defenderte de los que te quieran robar, trajes, exoesqueletos para ayudarte a llevar más carga, para correr más rápido, para saltar más alto. Hay mucha, digamos, mucha variedad. No quiero estirar todo porque hay cosas que son bastante sorprendentes. Y la verdad digo, yo no me he... no me he aburrido. Me ha parecido que el juego, dentro de su monotonía, tiene bastantes cosas diferentes. O bastantes elementos como para hacer que las entregas no sean siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos entregas que son de la historia principal y entregas que son misiones secundarias. Ahí sí que es verdad que las secundarias se pueden hacer muy repetitivas, porque ahí pues ya no hay tanta variedad. Entonces las podríamos definir como las secundarias de coge un objeto, lleva un paquete, llévalo a X, a punto X, vete al punto X, recoge algo, llévalo al punto C, o simplemente recoge algo que nos han robado. Entonces, la variedad aquí sí que es bastante escasa y se puede hacer un poco pesada. Entonces, a partir de aquí, pues ya es lo que decimos, es lo que te puede atraer también de la historia. La historia es muy al estilo Kojima. Quien haya jugado juegos de Kojima sabrá que son enrevesadas, son no difíciles, pero sí que tienes que estar atento, porque te mete mucho concepto, te mete mucha historia, te mete mucha mierda, y a poquito a poco él se hace una pelota enorme que ya te va deshilando durante todo el juego. Entonces, la historia aquí, simple, intentando resumir de la forma más sencilla, sería que en Estados Unidos, en el mundo, ha ocurrido un suceso que se le llama Death Stranding. Por lo visto, mucha gente ha muerto, muchas ciudades han ido a tomar por saco, y la idea es que tú eres un portador, ¿vale? Se llama Sam Porter, y tu juego, tu misión, es ir llevando paquetes o encargos de un lado a otro. Y el juego arranca cuando te piden, por favor, que, como eres el mejor portador de todos, lleves o conectes a Estados Unidos mediante unos terminales para que todo el país vuelva a estar conectado, porque ahora mismo está todo desconectado. Se intentó hacer antes, pero no salió bien y tú tienes que acabar ese trabajo, ¿vale? Esto, sin mucho spoiler, sería un poquito la trama principal del juego, de ir por todos los escenarios conectando esos terminales y conectándolos todos a la famosa, como lo llaman, la red Kiral. A partir de aquí, el juego, ya digo, se abre mucho, es un juego abierto totalmente. Entonces ya puedes escoger si quieres hacer las secundarias, si quieres ir directamente por la historia o si quieres entretenerte en hacer otras cosas. Respecto a la secundaria, en un juego que tu objetivo en la misión principal es ser recadero, en las misiones de recadero, ¿qué haces? ¿Cómo? Perdona. Claro, que el objetivo general del juego es que sos un recadero. Correcto. Entonces, en las famosas secundarias, que son misiones de recadero, ¿qué vendrías a ser? ¿Más recado? Más de lo mismo, sí, correcto. Bien. Es decir, el juego en sí, o sea, la base es la de llevar paquetes. Solo que a veces pues cambia un poquito la forma de llevarlos. A veces son paquetes o son encargos que tienen muchos paquetes, que por lo tanto llevarlos tú a la espalda pues es complicado. Entonces necesitas de apoyos, necesitas de ayudas, que es un poquito lo que da esa variedad de decir, vale, ¿cómo me enfrento a este reto? El juego en sí tiene unas cosas, unas mecánicas bastante interesantes, y es que tú tienes un total de paquetes, mejor dicho, de peso que puedes llevar. Entonces, si superas o estás a punto de superar ese límite, el jugador va a ir lento y bastante más propenso a que se caiga o a descompensarse y caerse. Claro, si tú te caes, te pegas una hostia o lo que sea, el objeto recibe daño, el paquete o los paquetes reciben daño. Entonces tú eso luego te afecta a la puntuación final del juego. Por si quieres hacer unas buenas puntuaciones, pues claro, necesitas que llevara los paquetes totalmente, vamos, impolutos. Entonces, pero Amunik, una pregunta. O sea, dime. ¿Hay un mínimo de puntuación que necesitas para superar la misión o da igual? No, si, eso da igual. Con que llegues al punto que tienes que llegar, ya te cuenta la misión completada. Sí, lo que... mira, eso no lo... porque nunca me ha pasado, pero sí que el paquete tienes que tener un... tiene un rango de vida. Entonces, hay misiones o dos secundarias que te piden que llegue con un cierto nivel de vida el objeto, ¿vale? Bueno, entonces la puntuación será muy baja, si no. No sé si te lo pueden dar como nulo. La verdad es que, mira, es una cosa que no he llegado a ver, de llevar un paquete totalmente destrozado, porque claro, los paquetes se pueden romper. Entonces, joderse la misión por eso. Pues bien, punto malo para mí, porque no lo llegué a ver. Sin hacer spoiler, ¿se puede responder a la pregunta de qué pasa si haces más o menos puntuación, o lo que desencadena eso de cierta manera puede ser spoiler? No es spoiler. Bien. Yo, mira, me aficioné, intenté hacerlo todo a puntuación máxima y luego no he visto que eso me lleve a mí a hacer algo más del juego. Para nada, porque con esa puntuación tú recibes likes. Aquí el juego todo se basa en una puntuación de likes. Es un poco llámalo parodia, llámalo como si fuera un Facebook, va por likes. Claro. Entonces, el mismo juego te dice que ese sistema funciona porque todos nos gusta sentirnos halagados o recompensados. Entonces, que a ti te den likes aumenta tu estado de ánimo al positivismo, ¿sabes? Entonces, el juego se basa en eso. Entonces, tú, a medida que vas avanzando las misiones y vas haciendo más misiones, te dan más likes. Si lo entregas de puta madre, pues tienes muchos más likes que si lo entregas en una condición bastante mala. Y ya no solo el juego te da likes, sino los jugadores también te pueden dar likes. Por eso yo creo que es uno de los primeros juegos que he visto totalmente cooperativo. Aquí, ya lo comenté antes, aquí no es un juego que digas voy a putear al otro como muchísimo juego, aquí no. O sea, aquí todo realmente se hace para ayudar al compañero. Aquí un poquito me recuerda un poquito al universo Dark Souls, es decir, el universo Dark Souls cuando nos conectamos en otra partida da a entender que son varios universos y demás, pues esto es parecido, o sea, solo hay un Sam Porter, tú eres Sam Porter, pero puedes conectarte, puedes, comillas, interactuar con otros Sam Porters de, llamaré, pues eso, los múltiples, los multiversos. Entonces, la gracia está que cuando tú llegas a una zona que no has explorado, nueva, tú tienes que conectar ese terminal para añadir la región a la red quiral. Entonces, una vez lo has activado, entonces ya puedes ver las construcciones que han hecho las personas, los otros jugadores. Cosa que es curioso porque, claro, tú al principio tienes que buscártelas por ti mismo, sacarte tus castañas del fuego para llegar al punto que tienes que llegar, y luego ya ves todo lo que han hecho. Pues a lo mejor hay puentes, hay escaleras, hay construcciones, hay historias que te pueden ayudar. Entonces eso me parece bastante curioso, la parte que, bueno, está bastante bien de decir, vale, al menos al principio búscate la vida y luego ya tiene que ser relativamente más fácil, ya que hay jugadores que han hecho cosas para ayudarte en el escenario. Por ejemplo, en este caso, tú en el juego hay un momento que ya incluso puedes hasta construir, pues eso, todo lo que tú en principio construyas lo verán otros jugadores. Ya digo, hay un montón de cosas a construir. Tienes desde generadores que te cargan la batería del traje o de la motocicleta o del camión, pasando por refugios para poder descansar, tirando por también miradores o puentes, que esos son los más cotizados, tirolinas, o bien, ya hablaré de esto, carreteras, que eso a mí me encantaba hacer carreteras. Mira, es un pique que me puse conmigo mismo, porque las carreteras, pues la verdad es que te ayudan muchísimo a la hora, si vas a hacer sobre todo secundarias, si vas a ir a hacer un poquito completista, pues tú haces todas las carreteras, consigues bastantes likes, y la verdad es que luego, para pasar con el camión, sobre todo si vas a hacer de reparto, pues vas a agradecerlo un montón. Y luego tiene otra mecánica, que es el famoso declive. El declive, que es un poquito lo que se vio en el tráiler, es que el agua tiene algo que cuando te toca te fastidia, te jode la piel. Es como si fuera una especie de ácido o algo raro. Entonces, el declive lo que hace es que cuando llueve, los materiales o los materiales de los que están construidas las cosas se joden antes, con lo que se pueden llegar a destruir construcciones, y también lo que tú llevas, los paquetes, en la tenéis dos barras de energía, para entendernos. Una de las barras es, digamos, el contenido, perdón, el continente, es decir, el si es un maletín, pues que el maletín se joda antes, pero de momento al objeto en sí no le pasa nada. Pero sí que es verdad que si te pegas una hostia con el maletín al 0% de vida de lo que es la caja, pues el objeto sufrirá muchísimo más que si no el maletín que está al 100%. Y a partir de aquí, pues ya digo, el declive también hace que aparezcan los grandes enemigos del juego, que son los famosos fantasmas, los espíritus, que están rondando por ahí. Los espíritus, llevas un bebé, el famoso bebé del tráiler, que te va avisando mediante una especie de luz que va parpadeando, y aparte se va moviendo como si fueran unas aspas. Cuanto más rápido se mueven, más cerca tienes un fantasma; cuando más lento, pues más lejos lo tienes. Entonces tienes que vigilar mucho, tienes que ir con sigilo, porque si te pillan, te envían a una especie de... A mí me recuerda mucho, como si los que hayáis visto Origen, pues es como un poquito el limbo de Origen, y es un escenario donde todo está hecho un Cristo y bueno, ahí puedes volver a recuperar tu alma o puedes enfrentarte a un monstruo para recuperar también el cuerpo, porque por lo visto, por motivos del guión, Sam, lo que llamamos un repatriado, que es no puede morir, cuando en principio lo matan, puedes recuperar rápidamente tu cuerpo. Entonces, a partir de aquí, ya digo, el juego en sí es, no es para todo el mundo, eso ya lo dije en su momento. Es un juego que tiene un argumento, a mi parecer, muy interesante, es una historia muy, muy interesante, pero sí que es verdad que es un juego que puede llegar a cansar, llegar a aburrir, porque sí que es verdad que todo es repartir, repartir, repartir, aunque tengas bastantes, a medida que vas a hacer el juego, bastantes cosas para poder rehacer esos repartos, cosa que cambia un poquito el estilo. ¿El combate qué tal? Porque sé que hay combate. El combate, al principio lo que también lo comentamos con Charlie, tú no eres un guerrero, no eres un luchador, no eres un flipao. Entonces, el combate al principio es súper, súper, súper tosco, porque tenemos los mulas, que son como unos antiguos portadores que se han vuelto puto locos y están repartidos por todo el mapa. Entonces, ellos lo que van a venir es a pegarte y a robarte. Estos campamentos de mulas están pues repartidos por el escenario. Entonces, si te detectan, van a venir contigo directamente, o sea, van a venir a por ti. Ellos llevan lanzas que te dejan un poco tonto o luego ya has avanzado el juego incluso con armas de fuego. Y tú puedes defenderte, pero claro, al principio es muy difícil, porque es tan torpe Sam luchando, solo tienes, pues bueno, como lucharíamos cualquiera de nosotros que no somos profesionales, pues intentaríamos liarnos un poco a puñetazos, pero ya está, es que no es luchado. Incluso puedes coger algún objeto que tengas, algún paquete, si no es muy importante, y lanzárselo a la cara, y a partir de aquí, aunque te cargas el paquete, pero puedes dejarlos noqueados. El tema de la muerte es diferente, porque la muerte puede llevar a joderte bastante. Y tanto tampoco sin hacer mucho spoiler, digamos que morir o matar en Death Stranding lleva consecuencias bastante jodidas. Entonces, siempre es mejor noquearlos que no matarlos. Y ya digo, el combate es al principio muy, muy tosco. Luego, a medida que vas avanzando, pues ya te van dando armas u objetos para poder defenderte, cosa que va mejorando. Y ya es verdad que al final pues hace muy fácil, muy, muy fácil. Pero, Abu, tengo entendido, por eso te preguntaba, corrígeme si me equivoco, que los jefes que hay son bastante mediocres en cuanto a mecánicas, en cuanto a lo que tienes que hacer, inteligencia artificial, que... Ah, vale, tú, vale, bueno, yo estaba hablando de los mulas, que... Sí, los pero jefes finales, entiendo no. Que hasta donde tengo entendido los puedes incluso evitar casi por completo, pero los jefes los vas a tener que enfrentar sí o sí. Sí, tengo no, entendido ver, que esos combates jefes... brillan... No brillan precisamente por su originalidad o tensión o dificultad, sino que son combates, tengo entendido yo, muy reguleros para lo que supone a nivel de historia. Digamos que no es el punto fuerte del juego. Los combates están porque, sinceramente, si no los hubiesen puesto tampoco. Yo creo que es la parte más floja, es decir, no es un juego... Mira, como he hecho el ejemplo antes, el Dark Souls, porque tiene los enemigos y luego, boom, el boss, que está muy bien puesto... Aquí, sinceramente, no entiendo la inclusión de bosses en este juego. Así como en Metal Gear, por ejemplo, sí que ha podido... Sí que tenía una razón de ser. Sí que tenía una razón de ser. Aquí, pues la verdad es que cantan un poco demasiado. Entonces, pues la verdad es que no acaba de ser lo más pulido del juego. Son bastante regulares, no destacan en nada y las mecánicas las pillas muy rápido. Por lo tanto, es muy difícil morir. Yo digo, yo me lo pasan difícil, es que no me he encontrado en ningún momento un combate decir, buah, esto no lo puedo pasar, esto no. La verdad es que acabas con bastante facilidad con los combates de los jefes. En la medida en que están distribuidos, porque eso depende, hay juegos que tienen muchas cinemáticas, pero son muchas cinemáticas cortas, y hay otros juegos que igual te hacen sentarte 25 minutos sin mover el culo, sin mover el mando, que se te apaga la tele porque... no hay nada que hacer durante mucho tiempo. ¿Es más de ese estilo o de son muchas cinemáticas cortas? Son muchas horas de cinemáticas, pues eso, 9 por 11, bueno, pongamos alrededor de unas 10 horas de cinemáticas. Ni para ti ni para mí, sí, porque estoy viendo aquí. La pregunta clave, yo, ¿se pueden saltar? Se pueden saltar, pero no te vas a enterar de una mierda del juego, hijo mío. Sí, estoy aquí mirando el vídeo rápido, correcto, sí, todas las cinemáticas, sí. unas 9 horas y 20, sí, unas 10 horas. Es decir, el juego, como decíamos, el juego tiene muchísima cinemática. Respondiendo a la pregunta de Alexis, así por ejemplo, como Metal 4 era bastante de la, el gameplay estaba como aquel que dice, por poner, porque había muchísima cinemática. Aquí la verdad es que hay cinemática y muy larga, algunos pues pueden ser tranquilamente 20 minutazos de cinemática. Claro, si sumamos, pues ahí vienen las 9 horas. Pero también es verdad que entre capítulo y capítulo pues hay cosas más jugables. Y hay cosas que no voy a decir, pero de golpe pues te apareces en un lado que dices, ¿qué cojones pinto aquí? Y entonces ya a partir de aquí empieza otro tipo de gameplay. Que ese no lo quiero decir porque eso sería un spoiler muy gordo, pero digamos que cambia totalmente el juego en ese sentido. O sea que ya digo, no voy a hablar más porque eso es un spoiler. Yo creo que la sorpresa te la tienes que llevar sí o sí cuando juegas. Es decir, es que no te lo esperas en la nada. Digamos que va relacionado un poquito al tráiler que vimos donde salía Mads Mikkelsen. Y pero ya está, hasta ahí puedo leer. Luego decimos pues eso, que Hideo Kojima siempre, bueno, se ve que es la espinita que tiene, o quizá no, o sea, él quiere ser director, pero en vez de películas normales y corrientes, pues se mete en director de juegos, ha cogido a personajes, bueno, a actores pues bastante famosos del mundo del cine, y es que tenemos, evidentemente, para el papel principal, tenemos a Norman Reedus, tenemos a Mads Mikkelsen como bueno, como otro personaje, no voy a decir si es el bueno o el malo, se va a ir viendo. Tenemos a Lia Seydoux, tenemos también a Margaret Qualley, tenemos al famoso, bueno, famosísimo Guillermo del Toro, y luego salen incluso algunos cameos o gente relativamente famosa que han hecho alguna aparición también en el juego, en el mismo juego, porque ahí dentro de los terminales siempre hay un guardián del terminal o alguien que es el que lleva el terminal, y hay uno que a mí me ha hecho una gracia que digo, no puede ser, y está allí. Vale, me alegro mucho. Entonces yo digo, en general es un juego diferente, no creo que se pueda decir que es una mierda de juego, mierda, no sé qué, yo creo que hay que analizarlo con perspectiva, y lo digo siendo... O sea, que soy abiertamente kojimista, pero también me gusta criticarlo cuando se critica. Entonces es un juego que ha intentado algo diferente, que no creo que le haya salido un juego redondo de 10. Absoluto, para mí no es un 10 ni de coña. Si tuviese que puntuarlo, pues seguramente le puntuaría entre el 6,5 o 7. Es un juego de bien alto, notable, bajo, notable bajo. Pero es un juego que al menos trata de hacer algo diferente en este mundo que estamos viendo que... Hemos visto mil juegos que se repiten con las mecánicas y demás, pero yo creo que hay que aplaudir al menos esa intención de juntar ese universo cinematográfico con ese gameplay un poco diferente, unir la comunidad. Me gusta porque el rollo que se desprende es un poco de vamos a juntarnos como a plan amigos, no vamos a pelear. La mayoría de videojuegos siempre es lo mismo, competición. Aquí no. Entonces yo creo que todo eso hace que pueda ser un juego... cuanto menos curioso. Y también es verdad que si no quieres pasarte con las secundarias, es que las secundarias, hostia, vete tranquilamente a las normales, a las principales, porque tampoco es que sean poco tiempo. O sea, tendrás tú tus horitas de juego. Y ya te digo, yo creo que el juego le he dedicado 95 horas haciéndolo lo más completista posible, y no lo he hecho del todo completista. Pero yo creo que si quitamos las cinemáticas, las 9 horas de cinemáticas, yo creo que de gameplay, yendo a saco, a ver, saco, para pasártelo por primera vez, unas 7, 8 horitas tranquilamente, te vas a tirar. O sea, yo creo que la duración es bastante más que aceptable. Luego ya sí, ya digo, si quieres hacer secundarias o buscar cosas perdidas y más historias, pues ya el juego tienes horas para rato. Entonces yo creo que no es un juego malo, pero no es un juego tampoco que digas, hostia, va a ser el GOTY de este año. Ya dije, para mí no era el GOTY, pero sí que es un juego a tener en cuenta si quieres probar algo diferente, y sobre todo si te gusta el cine o te gustan las historias así enrevesadas. Gráficamente el juego está bastante bien, yo lo he jugado en PlayStation normal, no en Pro ni en 4K, pero la verdad es que no me he rascado, no he visto, bueno, el motor funciona bastante bien, pero no lo he visto así como algo tampoco espectacular. Así que es verdad que son escenarios muy grandes, y eso es, hay mucha vegetación, es... Juega un poquito esa baza del futuro, pero que parece que sea casi el pasado, entre comillas, porque hay mucho, mucho verde, mucho pasto. Me gusta también porque hay momentos de montañas, nevados, cambia bastante el escenario. Y luego, evidentemente, pues ya tenemos las partes, entre comillas, de ciudades, que no son muy grandes, no se han centrado mucho en las ciudades, pues te ponen un poquito poco y listo. Ahí ya se ve, pues evidentemente, que estamos en un Alcaid futurista, no del pasado, evidentemente. Pero no, bueno, tampoco destacaría nada ni como malo ni como bueno. Lo que es, está, bueno, gráficos decentes. Y la música, pues bueno, ya sabemos que también este cabrón es un puto friki de la música. Entonces lo que ha hecho es, a medida que vas avanzando, vas desbloqueando canciones y a veces incluso a medida que vas avanzando en el juego te aparece alguna canción, te aparece algo y te acompaña la música, entonces ya le das sin duda ese cariz más cinematográfico, porque entonces la cámara se aleja como si fuera una panorámica, vas andando con la calma y ya jugar un poquito con ese toque. Pero bueno, en general yo digo que es un juego que a mí me ha gustado bastante y que, bueno, no tenga miedo a probar algo diferente. Por ejemplo, ya lo he dicho, a Ruedi no es una persona que le recomendaría este juego, pero porque yo lo sé que él, el cine, ni fu ni fa, y el tema de las cinemáticas y poco gameplay, pues tampoco, entonces él se aburriría sin duda en este juego. Entonces, pues ya sé que no lo va a disfrutar. Pero quizá del podcast o de alguien como, por ejemplo, Sir Chad, que yo sé que también le mola mucho el cine y tal y cual, yo creo que es una persona que sí que podría disfrutarlo. Y los dos son colaboradores de aquí y juegan también, son unos putos frikis. Pero es lo que decimos, que no es un juego para todo el mundo. Amo, a mí me surge una duda. ¿Mm-hmm? Vos te declarás como kojimista, digamos, has seguido un poco la carrera y has jugado muchísimos títulos de Kojima. Y por otro lado está la nota, en cierta manera, de que, sobre todo me quedo el comentario, más que la nota, el comentario de tiene varios defectos, no es un juego para GOTY. Sin embargo, ¿vos crees que es el juego que Kojima quería hacer? ¿O crees que Kojima está realmente contento con lo que hizo? ¿O crees que en el futuro puede que le quiera dar una vuelta por otro lado porque no le haya terminado de ser lo que quería transmitir? Yo creo que sí, yo creo que es el juego que él quería hacer, o sea, no sé si él habría querido poner algo más, pero yo creo que por un poquito por la tónica que estamos viendo, recordemos que no solo Metal Gear, él siempre se ha metido un poquito con el tema este de las novelas de cyberpunk raro. Recordemos para mí una que me encanta, que esa la recomiendo incluso ahora, podéis buscar el emulador y encima está en español, que se llama Snatcher, que es una aventura chulísima, que recuerda muchísimo incluso a Blade Runner, sobre todo a la estética del tío. Entonces, este tío, decimos, ya no tiene que demostrar nada, o sea, ya es un nombre, decimos, su nombre provoca amores y odios a partes iguales, hay gente que lo mandaría a picar piedra, hay gente pues, que le comería el dobladillo del calzoncillo, ¿vale? Y ya digo, yo intento yo ser comportarme de una forma más o menos decente, menos cuando lo tengo delante, Rodi lo sabe, entonces ya me vuelvo puto loco también. Qué puto loco, te quedas estoto de piedra. Pero sí que es verdad que yo creo que es el juego que este tío querría hacer, no me creo que haya querido dejar nada en el tintero y tal, ha tenido su tiempo. Recordemos que él es su propio jefe, ya no está con Konami, con todo este follón que hubo con Konami, Metal Gear, tal cual. Entonces, ahora digamos que ya tiene su compañía, que es Kojima Productions, y a partir de aquí, bueno... Y que Sony le puso un cheque en blanco casi para que hiciera el juego. ¿Qué? Que Sony le puso un cheque en blanco prácticamente sí, para que hiciera el juego, o sea que él no está limitado para nada. Claro, correcto, que la distribuidora todo ha sido Sony y tal, Kojima ha tenido carta blanca, era su juego. Entonces no creo que haya sido nada... Lo típico, a lo mejor sí que tienes prisas por las fechas de entrega y tal y cual, pero yo creo que ha puesto todo lo que él quería, como él quería, y sin duda, pues eso, la historia es eso, que no creo que, bueno, tiene algunos pequeños altibajos, pero no creo que sea una historia estas que digas, hostia, esto está, no, yo creo que está bastante, bastante bien hilada y no creo que haya dejado nada por poner. Luego ya para finalizar con el sonido, digamos que el juego está totalmente doblado al español. Es un buen doblaje, porque son voces conocidas, son gente profesional, pero yo personalmente lo he jugado en inglés, que es el idioma, o sea, las voces, porque las voces con un poquito lo mismo que pasa con el cine. No quiero ser muy talibán del mundo del doblaje, y tengo muchos amigos del doblaje, pero prefiero escucharlo con la voz original del actor. Han puesto ellos la voz a los personajes, por mejor que ellos, pues nadie lo va a hacer. Y al menos en el original es brutal, o sea, muy, muy bien. Y el doblaje, os lo digo, si no os gusta leer y tal, es muy, muy bueno. O sea, es un doblaje profesional, al igual que una película, o sea, por lo tanto, eso no os tiene que preocupar, porque el juego es muy bien doblado. Pero que sepáis que, claro, en inglés pues tenéis las voces originales. Entonces, sinceramente, está bastante bien. Para terminar, decir que este juego está en PlayStation 4 y llegará a PC, llegará el 2 de junio para PC. Por lo tanto, todos los que queráis jugarlo en PC, sepáis que en el 2 de junio vais a poder jugar a este juego. Ya os digo, no. Evidentemente hay un montón de Kojimadas, aparte del juego original hay un montón de, bueno, del juego base, hay un montón de fricadas, gilipolleces, tonterías, Made in Kojima, que dices, hostia, ¿qué ha hecho este loco? O sea que a quien más, a quien menos le va a sacar una sonrisa. Y ya digo, a ver, las notas no han sido lo que se habló de Famitsu, de darle un 40 a un 40, que dices, hostia, ahí sí que saltaron un poquito las alarmas, pero generalmente ha recibido bastante buenas notas, pues notas de 9, 9,7, 8, 7... Creo que la peor nota que estoy viendo así en general se la dio Giant Bomb, le dio 2 de 5, pero en general más o menos las notas han sido decentes. O sea que no estamos hablando de un mal juego, sí que estamos hablando de un juego diferente y que, bueno, yo creo que si os ponéis un poquito las pautas que os he dicho, de si os gusta el cine y tal y no os importan las cinemáticas, pues yo creo que lo vais a disfrutar bastante, bastante bien. Pues muchas gracias a Muniki por este extenso análisis de Death Stranding. Ahora sí que sí, creo que nuestros oyentes tendrán una idea clarísima de lo que esperar de este juego. Yo creo que con el primer avance que ya podría ser análisis era suficiente, pero oye, que este no ha estado mal tampoco. Y ya sacó el lobo por la gaste del culo. Espera, estoy bebiendo de agua. Es que claro, tanto hablar, pues se le seca la boca a uno. ¡Ajá! ¡Dime que me vas a hablar! Hijo, pues nada, toma, te devuelvo las riendas del programa, anda, va, gente, sigue hablando, va. Si me está diciendo esto porque está, el Rudy está ahí como un niño pequeño, ay, quiero salir. Venga, va, hijo mío, sal y habla del puto Pokémon, que yo seré pesado con un juego que ha aparecido por primera vez en la historia de los videojuegos. Pero tú nos vas a hablar de un juego que ya llevamos 20,000 años jugando a los putos Pokémon. ¿Qué sí, te nos trae día, este de nuevo? Sí, más que muy fácil, desgraciado. El otro día encontraron ahí dibujos rupestres de un Pikachu, no te jodes, claro, 20.000 años, venga. No. Sí, yo estoy jugando y digo, ¿pero esto de qué es? ¿Pero qué es? Y con una hostia me lo estoy cargando a todos, pero a cagundena. Si antes el malo, tu rival siempre se cogía el Pokémon contrario bueno y tenías que sudar la gota gorda y ahora se coge el malo. ¿Pero qué retardados son estos? Y le ganas el combate al anterior para que aprenda el ataque de tipo que hace falta. Venga, señores, vamos a hablar de la última entrega, polémica entrega, yo creo. Ha sido polémica también por los DLCs presentados. Pokémon Espada y Escudo, del que hicimos un pequeño avance. Del que, bueno, pues voy a corroborar las impresiones que tuvimos en cuanto a que es un juego que es ridículamente fácil. La saga Pokémon ha ido tendiendo cada vez a hacer más fácil lo que es la historia del juego. Y en este caso llega a un nivel ridículo, es muy ridículo, sinceramente. O sea, pocos combates he encontrado yo durante la historia que me costarán. Probablemente el último combate de todos es el único que me supuso algo de reto, además de un combate opcional oculto en la aventura. Pero es un juego que es muy fácil. E incluso es que te tratan de una forma tan sumamente amigable, o para ponerte tan fácil, que te da la sensación de que te tratan de tonto. O sea, todo te lo ponen tan fácil y tan de cara. Eres retrasado, parece que, macho, de verdad. Y lo tengo y me está gustando mucho, pero parece que sea para niños de 5 años. Bueno, a ver, vamos a decir que por ese lado del desarrollo no vamos a engañar a nadie, es así. Y de hecho, lo que tenía algunos otros juegos de Pokémon en cuanto a exploración, o que los mapas podían ser ciertamente complejos, o ciertamente algún reto llegar de un sitio a otro, una zona a otra, investigar una zona, aquí se pierde. O sea, las zonas son todas muy pequeñas, muy simples. No hay pérdida, y el hecho de que puedas ver a los Pokémon precisamente aún lo hace más fácil, porque es muy difícil que te puedas perder o limitar tus capacidades por el hecho de que tus Pokémon se mueran, se agoten, se queden sin PPs de ataque, que podía pasarte. No, aquí como los puedes esquivar, pues ningún problema. Lo que aún hace más fácil la exploración de zonas que os digo, son ridículamente pequeñas. O sea, a mí me da la sensación completamente este juego tras pasármelo, que el mapeado, quitando la zona silvestre de la cual ahora hablaré, lo que digamos sería las rutas del juego general, es un juego que se diseñó para Nintendo 3DS. Es un juego para mí claramente diseñado para Nintendo 3DS y que se ha hecho el upgrade a Nintendo Switch. Pero es que el tamaño de mapas, la complejidad que tienen es ridículo. Es ridículo y hasta me parece que es más pequeño que y más simple que los últimos Sol y Luna. Entonces, por ese lado también me ha parecido bastante decepcionante el juego. La gran novedad que trae este juego es la zona silvestre. Una zona relativamente grande en la cual la climatología cambia mucho más. En la cual, si estamos conectados online, podemos ver a otros jugadores e interactuar con ellos. En la cual hay unos nidos en los cuales podemos conseguir hacer incursiones, de las que ahora hablaré en más detalle. Pero que es la gran novedad. Pero esta zona, por ejemplo, también le he encontrado un problema. Y es que es una zona plagada, llena de objetos. Continuamente puedes encontrar muchísimos objetos que en muchos casos son objetos simplemente para vender. Con lo cual, con que te des unas cuantas vueltas, te forras. O sea, es un juego también en el que sacar dinero es muy fácil. Buscando los nidos consigues energía. Perdón, aquí un pequeño apunte, pero lo tengo que hacer, lo siento. Soy científico y me dedico a esto. O sea, energía en vatios. Vatios es una medida de potencia. Energías son vatios hora. Aprended, coño. En fin, tenía que decirlo, perdonadme. Es que si no, reviento. Y con estos vatios también podemos comprar objetos que o los podemos comprar con dinero o con vatios. Entonces, al final, vamos sobrados para conseguir prácticamente todo lo que necesitemos. Menos un par de objetos los podemos conseguir todos por vatios. Perdón, todos por dinero. Lo cual es que aún lo simplifica aún más. Y cuando estás online y hay muchos jugadores, pega unas rascadas, pero unas rascadas y unos tirones terribles. Ah, bueno, si la zona donde estáis con la bici y están los jugadores por ahí voltando, ¿no? Pega unos tirones que es terrible. Sí, o sea, está súper mal optimizado. Entonces, luego eso, por ejemplo, lo sumo con el aspecto gráfico del juego. Y es que los escenarios son malísimos. Quiero decir, los personajes principales y los Pokémon durante los combates están bien. Pero fuera los combates, es que el juego, me da mucho esa sensación de que es un juego de 3DS pasado a Nintendo Switch y pasado como han podido. Es que no me queda ninguna duda por el tamaño de todo. Lo comentamos, las ciudades son terriblemente pequeñas y simples. Es un juego que os digo que le falta mucho. La historia principal para mí es el juego con un más corto, más simple, más tontorrón. Decepciona mucho. Pero por otro lado, me da la sensación de que es algo que se ha hecho deliberada y expresamente, porque es el juego que una vez te lo pasas emplea de la forma más, digamos, yo creo, acertada y amigable el acercarte a prepararte lo que sería la siguiente etapa Pokémon, porque básicamente tenemos salud. ¡Saluden! Te dicen salud. Eso es por coronavirus, ¿eh? Eso huele a corona. Eso huele, sí. Porque es un juego que da la sensación que quiere despachar de lo más rápidamente y fácilmente la historia para que los jugadores que realmente quieran centrarse en lo que es Pokémon realmente, para muchos casos, que es crianza de Pokémon, completar la Pokédex y sobre todo crearte los Pokémon más fuertes posibles, lo tengan más fácil que nunca, pero con mucha diferencia. O sea, en este aspecto el juego te lo pone muy fácil. ¿En qué te lo pone muy fácil? Te lo pone muy fácil en que introduce muchos nuevos objetos y mecánicas, con lo cual agiliza mucho esto. Tenemos, por poner la cosa que me parece a mí más exagerada, que es puedes conseguir un juez, el juez de Eevees, que son los una forma de medir el potencial de cada Pokémon, de qué tanto van a subir sus estadísticas. Todos los Pokémon pueden subir X sus estadísticas y entonces los catalogan en distintas categorías, y los excepcionales pues son los que tendrán las mejores estadísticas cuando suban al máximo nivel. Pues antes era bastante complicado averiguar esto, ahora es muy fácil. Ahora, una vez terminas el juego y una torre de batalla, que es relativamente simple, no me costó a mí mucho realmente completar, una vez la completas, obtienes esto que desde cualquier momento puedes mirar cualquier Pokémon sus Eevees, con lo cual es muy fácil encontrar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Pero es que te dan muchísimos objetos. Por ejemplo, han introducido las mentas, son unos objetos nuevos para cambiar, por ejemplo, las personalidades de los Pokémon y modificar. Si quieres que, si uno es su punto fuerte es el ataque especial, otro ataque el ataque, pues invertirlo para crear tu Pokémon a medida. Las incursiones, de las que os he dicho que ahora sí iba a hablar, son una forma perfecta y genial y muy fácil de conseguir Pokémon muy potentes y muy buenos, porque mediante estas excursiones normalmente encontramos Pokémon muy por encima de la media y ya la propia incursión, dependiendo de la dificultad que tenga y los baremos que tenga, ya nos está indicando muchas veces si va a ser un Pokémon excepcional o no. Las crianzas también se han hecho más ágiles y más rápidas. Entonces, da la sensación de que el juego lo que quiere es decirte, mira, vamos a despachar esto rápido y te ponemos todas las herramientas y todo más fácil que nunca para que puedas crear tu equipo ideal, tus Pokémon ideales, para que enseguida puedas saltar online y competir. Y por aquí creo que es la opción que ha optado Game Freak para este juego. Es una decisión un poco extraña porque hay jugadores que disfrutan de la historia y que realmente no se quieren meterlo con el competitivo porque requiere muchas horas y requiere mucho trabajo, pero aquí lo han simplificado, entiendo yo, para querer que más gente pueda entrar a este mundo. O sea que el problema está que cuando te pasas el juego, el ending, o sea, ya el online, lo que viene después, entonces es lo que entiendo qué es lo que a los jugadores más tipo hardcore nos puede gustar o no. A los hardcores de Pokémon, o sea, a la gente que le gusta competir en Pokémon, si te gusta luego meterte en el online y combatir en el online, sí. Si no te quieres meter en online y competir en online, no. Porque no es que tengan un contenido endgame para que disfrutes mucho del juego en solitario. Es ese endgame para preparar esos Pokémon para poder combatir en el online. Porque en el online, como no tengas un equipo con estadísticas muy buenas, con muy buenos ataques y todo personalizado, lo vas a pasar muy mal, porque te van a destrozar. Entonces está todo muy preparado para que puedas hacer de ese super equipo y conseguirlo de la forma más fácil. Pero endgame, o sea, luego tú pocas cosas tienes que hacer ahí, aparte de completar la Pokédex, hacer crianza. Sí, pero sé que habían torres, bueno, la Liga Pokémon y todo eso, pero no hay nada de dificultad entonces, nada de nada. Como te digo, no. Por ejemplo, la zona silvestre, al principio está delimitada por los niveles de los Pokémon. Entonces, de repente, si quieres meterte en una zona, sube mucho el nivel de los Pokémon y tú no puedes entrar porque aún no tienes el nivel. Una vez completas el juego, toda la zona silvestre, todos los Pokémon suben automáticamente a nivel 60. Directamente. ¿Cómo? Así, porque sí, todos los Pokémon. Bien. Porque sí, porque tú de repente, tú cuando completas el juego, la media de tu equipo tiene que estar en 60-70, porque si no, no te pasas el juego. Entonces, con lo cual es muy fácil ganar experiencia y directamente cualquier Pokémon que captures en la zona silvestre lo puedes automáticamente incorporar a tu equipo porque será más rápido que estarlo criando desde cero, o que puedes hacer crianzas desde cero para intentar subir al máximo las estadísticas, pero facilita mucho, por ejemplo, el entrenar. Antes era más complicado entrenar Pokémon. Aquí, por ejemplo, ya lo dijimos, el repartir experiencia lo tienes desde el principio del juego y es exagerado como reparte experiencia. Por ejemplo, sí, han añadido unos nuevos caramelos. Tenías el caramelo raro que subió un nivel. Ahora tienes caramelos raros que valen X... O sea, tienes el caramelo raro y los caramelos de experiencia, que directamente dan X puntos de experiencia. Y hay unos caramelos que te suben los Pokémon, pero te pueden subir 10 o 15 niveles de golpe, o 20 si son Pokémon de niveles muy bajos. Como os digo, son todas estas herramientas que están puestas para esto, para los jugadores que realmente quieran luego meterse en el online y jugar. Entonces, desde aquí, pues lo que tengo que decirles es que a los jugadores tradicionales de Pokémon, este juego puede ser decepcionante. O sea, para mí ha sido decepcionante lo que es la historia principal. Lo digo tal cual, desde el punto de vista técnico también, es un juego decepcionante. Me gusta mucho cómo han metido la evolución de la saga en cuanto a capturar a los Pokémon, en cuanto a cómo aparecen en el mapa. Cómo los puedes esquivar y buscar y cómo afecta la climatología, pero por ejemplo es ridículamente fácil también en general capturar los Pokémon. Normal. Pero es que hay algunos que solo tirando la Pokéball ya funciona, que dices, hola, no tienes ni que luchar. Mira, yo os voy a decir una cosa, para que la gente se haga la idea, que a lo mejor es un caso extremo y he tenido mucha suerte, pero hay una Pokéball que se llama Rapid Ball, que es lo que hace es que su índice disminuye con los turnos, entonces tiene un índice muy alto en el primer turno. Si tú la tiras al primer turno, tiene el máximo índice. Y es una Pokémon muy útil. Cualquiera que haya jugado a Pokémon sabe que es las más útiles. Porque en la mayoría de casos, normalmente Pokémon de nivel no muy altos, con esta las capturas enseguida. Pues yo he capturado, incluso en la zona silvestre, cuando suena a nivel 60, el 95% de los Pokémon los capturo con esta Rapid Ball directamente a la primera. De hecho, el legendario del juego lo capturé con la Rapid Ball. O sea, a lo que voy, que no, que el juego es más fácil. La torre batalla, por ejemplo, la recuerdo en Sol y Luna. Era una torre batalla que era un desafío terrible. Aquí no es complicada, te reta. Pero no es ni de coña lo que era en Sol y Luna. Porque yo os digo, me la pasé y no me costó exageradamente. Me hizo que me pusiera serio. Pero claro, cuando ves un juego que es un paseo, pues algo que es un poco reto, pues te cuesta. Yo os digo, por ese lado me ha decepcionado. Lo que sí me ha gustado mucho, y con esto ya acaba el análisis, es con la parte sonora. Creo que aquí Game Freak ha vuelto a hacer un trabajo magnífico y es un juego con unas melodías geniales, sobre todo para los combates. Algunas localizaciones también tienen buenas melodías, pero la música de este juego me ha gustado muchísimo. Melodías estas que las estás tarareando durante días, que algunas veces las buscas para escucharlas. Temas muy buenos, muy muy muy buenos, y por este lado es una pena que no esté a la altura de la parte gráfica, pero la parte sonora es de 10, o sea, me ha gustado muchísimo. Y poco más que decir, las expansiones que vienen básicamente vienen a traer nuevas zonas silvestres y añadir más Pokémon. Ahora mismo en el juego que hay unos 350 o 400 Pokémon. Ahora que se ha habilitado el traspase de Pokémon de otras ediciones, no sé hasta cuánto puedas, no estoy seguro a cuántos Pokémon puedes subir, pero con estas nuevas zonas silvestres próximas, que creo que salen en verano, se incorporarán estos otros nuevos 300, más una nueva zona silvestre, una pequeña nueva zona. Y para finales de año se incluirá una nueva en la que habrán unas nuevas ultra mega super raids que permitirán capturar todos los legendarios de la saga y que supuestamente van a ser aún más complicadas que las que hay ahora. Que son complicadas, pero tampoco son súper complicadas. O sea, cuando juegas con gente no son complicadas. El problema es que muchas veces la IA es bastante inepta y no hace lo que debería hacer. Pero cuando juegas con gente, ni las más difíciles acostumbran a hacer mucho problema. Una pregunta. ¿Tiene valor el hecho de que sea malo o no es algo que vas a ver? Porque imagino que en la próxima edición igual te la vas a comer con o sin papas, como venga, la vas a comprar exactamente igual y de salida. Entonces, ¿es algo que crees que pueda tener en un fanático de Pokémon o en el público general un punto negativo fuerte el hecho de que haya salido regular en los otros aspectos, o que a Game Freak le va a sudar la polla? Pues yo creo que Game Freak le va a sudar la polla porque es el juego que más de la saga que más ha vendido. Entonces yo creo que ellos están bastante satisfechos de lo que han hecho. Yo creo que lo que han intentado es lo que te digo, es acercar el juego al máximo público posible. Es decir, gente novata lo va a disfrutar muchísimo porque es que te llevan de la mano todo el rato y no tiene complicación ninguna. Y los megafans de Pokémon, que lo que quieren es crianza y hacer los Pokémon más fuertes posible, lo tienen ahí a huevo y de la forma más fácil posible para hacerlo. Entonces... es un win-win en muchos casos. Los que éramos más raros, que son los que nos gustaba jugar Pokémon por la campaña, que realmente éramos más minoritarios, somos los que hemos salido perdiendo por ahí. Pero creo que por otro lado abrazan a mucho más público. Y te digo, a las ventas me remito. Con lo cual, el nuevo juego no sé qué harán, no lo sé, pero viendo las ventas probablemente intenten seguir por la misma línea. Entonces, ya de entrada, por ejemplo, creo que es un punto importante que lo dijo Sir Lesan cuando estuvo por aquí, que es que no va a haber una tercera edición. Normalmente en los Pokémon siempre había una tercera edición, en este caso no la va a haber, se va a sustituir por esos DLCs, lo cual pues yo creo que es un punto positivo, depende del precio que tengan los DLCs. Creo que eran 20 euros los dos, si ya son 20 euros me parece bien, porque si no es que tengas que comprar, gastarte 40 o 50 pavos en otro juego más para poder tenerlos todos, sino que es un DLC. Pero no lo sé qué haremos. A mí, por ejemplo, sí que me va a tener más reticente el próximo juego. Mucho más. Porque yo, que soy de los pocos que juega más por la historia que el competitivo, no me meto. Simplemente por tiempo. Porque quiero dedicar mi tiempo a jugar a más juegos. Y si quieres meterte al competitivo, es jugar solamente a Pokémon y crianza y mejorar y practicar y buscar estrategias y cambiar equipos. Y es dedicarte solo a eso. Simplemente por eso. Pues yo voy a estar más reticente porque el modo historia de este, como te digo, lo he disfrutado relativamente. Has comentado, pero Rodi, el tema de las de los intercambios aleatorios. No, bueno, las funciones online, una posibilidad es eso, los intercambios aleatorios. Pero es que he hecho dos y como siempre te dan mierda, pues digo, hostia, es que es muy raro que te vaya a tocar algo bueno. Claro, lo bueno es que también si me comentaron que si juegas, o sea, si te tocan japoneses, no sé si funciona lo mismo con los coreanos o chinos, es que te puede salir, si los crías, un shiny. Hay más probabilidades cuando vienen de otra parte del mundo, sí. Pero que la posibilidad no recuerdo cuánto aumentaba, ¿eh? Creo que, no sé si así se duplicaba, pero si es un 0,001%, pues que sea 0,01, 0,02. Sí, ya, algo más. O el doble, sí, claro, el doble de una puta mierda, sí que es una puta mierda, entonces. Pero bueno, esto es lo que es mi experiencia con este nuevo Pokémon Espada, el que tenía yo. Decepcionante, voy a decirlo tal cual, o sea... Me esperaba más. No es que no lo haya disfrutado, pero me ha fallado. Y sobre todo porque creo que Switch puede dar muchísimo más y se le puede sacar mucho más provecho, sobre todo con el tamaño del mundo y las posibilidades. ¿Y los DLC te los vas a comprar? Pues cuando salgan y vea más en detalle que son, a lo mejor, pero de momento no tengo pensado comprarlos. O sea, yo qué sé, si siguen sin sacar juegos, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo estoy reticente, en principio. Pregunta, no. ¿Tú has jugado mucho Pokémon? ¿Sería el peor Pokémon que has jugado? Sí, para mí sí. Sí, porque además... Es interesante saberlo. Sí, porque además, por ejemplo, mira, que no lo he dicho, ¿no? Lo que hicimos en el avance, pero es que la gran novedad de este juego, que eso es el fenómeno Dynamax, perdón, no lo he dicho, pero como lo hicimos en el avance, pero a lo mejor alguien no escucha el avance, ¿no? Aquí la gran novedad es que puedes dinamaxizar a los Pokémon, es decir, pueden incrementar su tamaño muchísimo, con lo cual lo que hace es incrementar la vida. Y mientras está en esta forma Dynamax, puede aplicar unos ataques especiales, todos los ataques que tiene pasan a ser mucho más potentes en formas Dynamax. Esto es una cosa estratégica porque solo puedes hacer uno por combate y dura 3 turnos esta evolución, nada más. Esta evolución, esta cosa Dynamax. Esto se viene a aplicar aquí en detrimento de los ataques Z y las mega evoluciones, que eran las novedades de los últimos Pokémon, y que en el último Pokémon Sol y Luna se combinaban las dos estaban juntas, solo podía ser un ataque Dynamax y una mega evolución por combate, entonces tenías que jugar con ello, ¿vale? Y esto lo podías hacer en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el fenómeno Dynamax se aplica en muy escasas ocasiones. Durante la aventura, durante la historia principal al menos. Quiero decir, solamente en los gimnasios o en la liga Pokémon puedes hacer el Dynamax. La mayoría de combates no puedes hacer Dynamax. Luego en la torre batalla o en el online sí que tienes el Dynamax este para aplicarlo. Pero durante la aventura es algo que con lo que prácticamente no puedes experimentar. Y luego dentro de lo que entra la crianza es encontrar Pokémon que tengan la forma Dynamax especial. O sea, hay unos pocos Pokémon que cuando se hacen la forma esta grande cambian un poco su forma. Y al cambiar su forma aún son un poquito más fuertes. Y estos pues hay que encontrarlos porque no todos los que pueden cambiar de forma tienen esa capacidad. Entonces también es encontrarlos. Pero al hacer esto y quitar lo anterior... Para mí pierde, o sea, yo creo que daban más juego estas mega evoluciones y estos ataques Z que estas formas Dynamax. Es mi opinión. Y más cuando aquello lo aplicas en cualquier combate y aquí solo en algunos concretos. Yo digo que a mí hacía tiempo que no cogía un Pokémon, bastante tiempo, y ya lo comentamos que me ha parecido muy sencillo, muy muy sencillo en comparación con otros Pokémon. Y le pregunté a Rod y digo, oye, ¿tú que has jugado a más? ¿Esto es normal? Y a mí me dijo, no es que sea muy normal. No, de hecho, no. Lo tengo ahí a medias. Lo tengo a medias porque es que no lo encuentro... O sea, la historia, decimos, siempre ha tenido un plus y tal, pero aquí no acaba de... Sí, no, es que la historia es ridícula. Pues que lo digo ya tal cual. Bueno, pues ¿alguna cosa más o pasamos ya? No, pasamos. No sé que Alexis quiera preguntar algo. No, la verdad es que no mucho. Pues muchas gracias, Rodichi, por el consejo de El Pokémon. Y nosotros vamos a ir ya ahora a la sección más rápida del podcast, que es el Pupurri de Noticias. Games retira también sus juegos de GeForce Now. Parece que no les está, que GeForce Now han visto el potencial que tiene el resto de compañías y no van a permitirle a Nvidia que monte o que pueda coger fuerza con esta plataforma que a los usuarios les estaba gustando tanto, desgraciadamente. Otra noticia, fecha para el Ghost of Tsushima que llega el 26 de junio y ya tenemos trailer en español y la verdad tiene pinta. Hay que verlo en acción, pero tiene pinta. Por lo visto se ha filtrado un de la base de datos de PlayStation Network y lo único que sabemos es que el juego se llama Star Wars Project Maverick, que hay una imagen de lo que parece ser el planeta, no me lo digas, hostia, pero lo tengo en la punta de la lengua, joder, le pegan, Mufasa. Solo se ha puesto una imagen Project Maverick de encima de una imagen que da a entender que es el planeta, el sistema Mustafar, donde Darth Vader acabó, pues eso, hecho cocido a la parrilla. Y de momento no sabemos nada más. Esperamos a ver qué puede pasar con este Project Maverick, que quizá lo hace Tom Cruise. Los fans del cine de este chiste os hará mucha gracia. Sí, seguro. Parece que hay silencio, pero en realidad estamos todos muteados riéndonos a cargar. No, Rudy, sé que Rudy no, pero si a poco de alguien le gusta el cine, le hará gracia. Bueno, chicos, vamos ahora a ir al notición gordo, y es que estamos entrando en el notición. Bien la redundancia, vamos, bien. ¿Eh? Aquí hay nivel. Alexis, ¿qué nos tenías que comentar? ¿Qué nos querías decir? Que tienes ahí algo de AMD que, vamos, que se te ha puesto como también el rollo empanadero. No, estas noticias siempre, siempre son interesantes de leer. AMD ha anunciado, además de sus números y demás mierda para contentar inversores dentro de su acto de cierre de Q1, han presentado o dado avances de lo que va a ser la nueva generación de RDN, que es la nueva tecnología de arquitectura de fabricación para los chips de sus tarjetas gráficas. Un poco de esto ya nos fuimos enterando indirectamente por medio de Microsoft, que son los que están muy sueltos para hablar de detalles, y lo que viene a confirmar AMD son las características que van a tener esta familia de placas de video, de aceleradoras gráficas, que van a ser las que van a incluir las consolas. Entonces, tal como supusimos el programa regular anterior, que iban a ser similares, que al final teraflop más, teraflop menos, a nivel de tecnologías y de capacidades iban a tener las mismas opciones. Aparentemente queda confirmado con el anuncio de AMD, porque no hizo diferenciación de Microsoft lo tendrá o nada, habló en general de las dos consolas. Así que lo que tenemos es un rendimiento por vatio mucho, mucho mayor, lo cual significa menor temperatura, menor consumo energético y mayor facilidad para meter fuerza bruta con sistemas de refrigeración. Bueno, que tiene que estar más acotado. Así todo, no sé qué tan acotado será por el diseño ese estrafalario de la Xbox para permitir su flujo de aire. También se confirma que viene el ray tracing. Que si bien ya lo teníamos a través de NVIDIA, ahora lo vamos a tener en estas gamas, y seguramente AMD lo va a poner en placas bastante baratas, en la gama media lo vamos a estar viendo. Y también el variable ray shading, que hablaba un poco la vez pasada nuestro amigo Ricky, de que bueno, son herramientas para facilitar a los desarrolladores el darle mayor importancia o meter mayor cantidad de fuerza bruta de la placa en un punto específico o en ciertos objetos, de modo de que no impacte en toda la imagen o todo el renderizado que está haciendo el juego. Esto, para entenderlo, aunque no es lo mismo, pero es más o menos similar a cómo funciona la compresión de vídeo. En la compresión de vídeo lo que hace es las partes del frame no se modifican con respecto al frame anterior, simplemente no cambiarla e ir cambiando lo que se modifica, lo que tiene en movimiento. Esta tecnología tiene cierta similitud en el punto que podemos hacer que sin que tengamos una explosión, por ejemplo, sin que tengamos que notar la caída por lo que le cuesta renderizar todo eso con el movimiento, pueden enfocar mayor potencia solo a la explosión, dejando el resto correr en la potencia que se lleva. Esto es lo que debería implicarnos, es un juego más fluido y llegar siempre rápido a un índice de FPS aceptable. Lo de la potencia gráfica y demás es por el método, la potencia disipada y demás es por el método de fabricación. Han alcanzado los 7 nanómetros. Es decir, que pueden meter mayor cantidad de transistores por milímetro. También hay una aclaración completamente inútil, pero considerando que es algo para inversores, normal que la hagan, que es la de decir que la arquitectura será similar a la que serán en consolas y por lo tanto los desarrolladores tendrán mayores facilidades a la hora de portar un título de una plataforma a otra. Digo que es inútil porque esto ya ocurría en la generación pasada. La generación pasada era básicamente un producto de AMD que funcionaba igual que cualquier placa de vídeo, con la única diferencia que tiene, que esta también lo tendrá, que es el acceso compartido a la memoria. Las consolas, a diferencia de los ordenadores y los portátiles, no tienen una memoria de vídeo, que es la VRAM, que es la memoria donde se guarda lo que la placa va renderizando. Esa memoria no la tienen por separado, sino que tienen un acceso rápido por una tecnología exclusiva, digámoslo así, una tecnología particular en la que acceden más rápido a la memoria. Entonces esa memoria funciona tanto como RAM y como memoria de vídeo. Salvando esa diferencia, el resto es prácticamente el mismo producto, el que está en las consolas, que el que está el que estará en los sobremesas. De hecho, se pueden hacer comparaciones bastante directas de cómo será. Lo que va a ser más interesante, creo yo, con respecto al salto de lo que viene de la generación pasada de consolas, es que también se confirmó que el procesador que van a llevar para como cerebro de estas consolas es de tecnología Ryzen. La vez pasada también el procesador general de las consolas era de AMD, pero era una época muy distinta de AMD, en la que en el mercado de los microprocesadores venía haciendo agua, venía sacando productos que no estaban ni cerca de la altura de performance que tenía Intel. Yo supongo que esos tratos los consiguió diciendo tanto con Microsoft como con Sony. Les dejo las placas de video mucho más baratas, tienen sus VGA mucho más económicas que las de Nvidia, pero tienen que meter mi mierda de microprocesador, y habrán dicho, bueno, vamos, metemos esa mierda. Ahora no, como la mayoría sabrá, AMD está en muy, muy buena forma. Está ofreciendo en casi todos los segmentos, gama media, gama baja, gama alta, el mejor performance por dólar y productos que están a un nivel extraordinario, ya sea en servidores, en sobremesa, en todo, y esa misma tecnología va a ir a parar las consolas. Así que más hype todavía por eso. Sí, yo quería añadir que la mejora que han hecho, que han confirmado de la tecnología o la arquitectura RDNA 2, que es la que se va a aplicar a partir de ahora en estas gráficas, es de un 50% frente a RDNA, que es la que existe actualmente en las gráficas que se pueden comprar de AMD. Esto, por ejemplo, lo que implica, por explicarlo mejor, es que implica que con esta media eficiencia lo que puedes hacer es subir las frecuencias sin aumentar el consumo y la temperatura, o meter más núcleos también sin aumentar el consumo de la gráfica, que en consolas es algo crítico y muy importante. Con lo cual, por aquí viene unas de las claves del aumento de la gran aumento de potencia que va a tener estas nuevas consolas, específicamente Xbox, que ya dijo que va a tener 12 teraflops de potencia, que no es una forma útil realmente de medir la capacidad de una gráfica para poder jugar. Sí que es útil para cálculo y cómputo, pero no para poder jugar. No soy muy experto en el tema, pero más o menos, por decir, los teraflops se calculan mediante el número de núcleos por frecuencia, pero no te especifica luego si un núcleo es muy bueno, porque ahora, por ejemplo, las gráficas de AMD tiene gráficas con teraflops del mismo nivel que las de Nvidia, pero las de Nvidia rinden muchísimo mejor. O sea, la Vega 64, por ejemplo, creo que es la gráfica ahora mismo con más teraflops que puedes comprar, pero está claramente por debajo de una 2080 Ti para jugar. Y eso es porque la eficiencia para jugar de los núcleos de Nvidia es muy superior a la de AMD. Con lo cual, habrá que ver precisamente esta nueva arquitectura RDNA2 qué tan eficiente es a la hora de jugar. Porque estos 12 teraflops no los podemos tomar al uso directo. O sea, sí que nos está diciendo que las consolas van a tener una capacidad gráfica muy potente, pero tampoco podemos asegurar que tengan la potencia de una 2080. no va a ser así, obviamente, pero va a ser interesante ver hasta qué punto van a tener potencia, porque aunque tenga una potencia, que es lo que mucha gente está estimando con estos datos, y asumiendo ciertas mejoras en la eficiencia por núcleo, fácilmente pueden tener una potencia de una 2070, una gráfica 2070, que eso es una potencia muy, muy alta. Estamos hablando de una gráfica de unos 700 pavos. Entonces, si tienes una consola por 400, 500 pavos, que tiene una gráfica, una capacidad gráfica de 700 pavos, una gráfica de 700 pavos, ojo, que tienes un producto interesante, aunque sea caro. Entonces, desde luego que estos datos que están mostrando Microsoft y AMD son muy interesantes. También hay que explicar que, por ejemplo, dices, ¿cómo pueden estarse acercando tanto a Nvidia? Bueno, es que Nvidia lleva mucho tiempo, un poco con lo que le estaba pasando con las CPUs, sin apretar, sin esforzarse, porque no estaba haciendo falta. Este año se supone que va a salir las RTX 3000 y ahí vamos a ver un salto muy importante, que Nvidia va a volver a apretar y a dar caña. Entonces, bueno, que la gente piense, que se haga la idea de que estas consolas van a ser muy potentes, pero es que en cuanto a AMD, Nvidia saque sus nuevas gráficas, va a volver a ver esa diferencia importante, lo cual no quita que estas consolas vayan a ser unas bestias bastante importantes, sobre todo en comparación a cómo salieron a principio Xbox y PlayStation. Sí, además, lo que hemos visto este año, esta generación, con las cosas que han sacado, lo que mencionaba Amu con el Death Stranding, y no es el único ejemplo, lo hemos visto con God of War, lo hemos visto con Gears of War, y hemos visto muchísimos juegos con una calidad de gráfico, un fotorrealismo y unas cosas impresionantes. Entonces, realmente lo que se viene va a ser muy, muy grande, porque el salto es bastante bestia. ¿Dejamos aquí entonces esto? Sí, si no tenés algo para contar. No, yo ya lo habéis dicho bastante, bastante bien. Muchas gracias, chico. Perdón. Nada, ¿qué forma más educada de decir no tengo ni puta idea del tema? ¿Qué forma más fácil de decir subnormal? Me das asco. Precisamente, hablando de no tengo ni puta idea, ¿de qué 20 años? De PlayStation, ¿no? No tengo ni puta idea. PlayStation 2, retrasado. No, la 1. ¿Qué coño? 20 años de PlayStation 2. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? ¿En serio de la 2? La segunda consola de sobremesa Sony se lanzó el 4 verdad, de marzo. Sí, la 2. Sí. Claro, yo es que lo estaba diciendo, digo, me sonaba que hicimos ya hace lo de Sony. Es que eso comenté yo, que el programa que hizo la temporada pasada, hablamos de eso, e incluso dijimos, bueno, ¿tú has tenido la PlayStation 1? No, tú no, tampoco, que fue con el corto con el que empezamos el programa. Por eso me acordaba que lo habíamos hablado. Habrá sido, claro, este será la Play 2 y el otro habrá sido 30 años en vez de 20. No, 30 años no puede ser. No, 25, sí. 25. 5 años más de vida, valiente mierda de consola. Bravo. La PlayStation, claro, sale en el 95. La otra en el 2000. Uf, si es que, ¿cómo pasa el tiempo? Me cago en Dios. Ya, pues eso, bueno, ya sabéis que nosotros somos la hostia. ¿Sí? O sea, tenemos un problema de juegos porque lo cogemos de videojuegos, porque lo podemos haber cogido de petanca y hablar lo mismo. ¿Eh? O sea, es que, vamos, tenemos aquí unas informaciones. Pues nada, más motivo aún para sentirnos más viejos. Madre mía, hace ya 20 años de PlayStation 2, el boom de Sony. Eso sí que, bueno, fue un pepinazo, porque ya no solo la consola trajo juegos inolvidables, como ahora comentaremos, sino también porque fue la época que empezó a hacer boom el DVD, y fue una consola que trajo el lector de DVD consigo. Por lo tanto, mucha gente, ¿qué hacía? Decía, hostia, mira, podemos comprar la consola para el nene, y aparte ya tenemos la consola para tener DVD. Nosotros recordemos que estábamos en el periodo que el VHS estaba dando sus últimas bocanadas de aire, y estaba el DVD pisando fuerte, y Sony fue muy inteligente decir, ah, pues mira, vamos a poner un reproductor de DVD, y bueno, las ventas creo que hablan por sí solas. Entonces, tampoco para ponernos muy técnicos, pero os pregunto, PlayStation 2, ¿qué supuso para vosotros? Hombre, yo lo tengo muy claro. Para mí supuso una lucha terrible en el colegio, una marginación por ser el que tenía la GameCube. O sea, yo me estaba pegando con todo el mundo porque yo era el que tenía la GameCube, y porque, bueno, es que era una consola con un catálogo muy distinto, pero muy distinto. Entonces, y recuerdo, bueno, clarísimamente que entonces GameCube solo tenía FIFA, que FIFA, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Entonces FIFA apestaba y el Pro le daba mil vueltas, ¿no? Y era terrible tener que jugar a FIFA yo en casa y luego irme a casa de los amigos a jugar al Pro, y era un cambio enorme. Pero bueno, era una consola Y por otro lado, bueno, pues eso, ¿no? Lo típico que Sony mantenía esos dos mandos frente a los cuatro de Nintendo. Quiero decir que era un poco que ya venía, ¿no? De esa como marca diferenciada, y en España que pegó muy fuerte a la PlayStation, ya venía desde PlayStation 1 y la Nintendo 64 se mantuvo, ¿no? Con la siguiente generación. Sí, por ejemplo, ¿cómo afectó? Pues no afectó, porque esa discusión que ya tenía en los años anteriores se mantuvo muy a la par durante esta siguiente generación. Sí, yo en lo particular siempre me gusta diferenciar entre lo que es mi favorito o lo que más prefiero y lo que es lo mejor, lo que considero lo mejor si trato de ser objetivo. Yo creo que PlayStation 2 fue la mejor consola que se sacó al mercado, evaluando un poco lo que traía para la época, las funciones además de juego, ¿sí? Porque ese punto AMU del DVD era muy importante, porque era la excusa perfecta de matrimonio joven, matrimonio con hijo, él o ella jugó con el otro no, y decir, no, pero es para las películas, porque ahora el videoclub, el Blockbuster tiene DVD que se ve muy bien, y pum, por 100 euros más le enganchaba una consola y metía la consola en la casa, que no le iban a dejar comprar de otra manera, porque para hacer un paralelismo, por lo menos allá en Argentina, igual eran 100 euros de diferencia entre comprarte un reproductor de DVD o comprarte la puta Play. Entonces eso fue bastante importante, le permitió llegar mucho, y además una consola que salió con un catálogo de re putísima madre. El formato que eligieron era un formato barato para, con respecto a los juegos, a producir los juegos, era cómodo, era bastante universal, si se quiere, la aproximación que tuvo Sony, y la verdad que sumando todas las cosas, tratando de sacar, no creo que haya habido una consola mejor. Mi favorita va a seguir siendo la Super Nintendo, y que le den por culo a Sony, pero la mejor creo que fue la PlayStation 2. A ver, yo recuerdo que claro, venía de una Nintendo 64, que a mí Nintendo 64 pues me encantó, a mí siempre digo, mi consola favorita, pero pues bueno, ya me acuerdo que empezaban a salir las nuevas consolas, pues recordemos que salió GameCube, PlayStation, más tarde fue cuando salió Xbox, que fue también un pepinazo de consola en su momento, pero claro, quien mandó en el terreno fue sin duda Sony con PlayStation 2. Recordemos que lamentablemente aquí también estaba el tema del pirateo, que era Vox Populi en plan de no, píllatela, tío, que la pirateas y vos tenés una de juegos y tal. Lamentablemente pues así funcionaban un poquito las cosas por aquí, pero la verdad es que yo recuerdo que el juego que estrené en PlayStation 2 fue el Enter the Matrix, la época que estaba Matrix a tope con Revolutions, Reloaded, y me acuerdo que me voló la cabeza. Claro, yo venía de una Nintendo 64, no había pasado aún por el formato digital de disco y tal, y recuerdo pues eso, que me voló la cabeza, y era un juego bastante mediocre, pero eso de que fuera un juego con la película y demás, con escenas de la película, y bueno, fue para mí apoteósico. Que bueno, que además fue un juego totalmente compartido, fue multiplataforma, pero yo lo recuerdo pillarlo en Play 2 y aluciné. Y luego, pues, sí, con miedo de desviar el tema, pasa que el momento en el que salió, que estaba todo el super hype y super la fiebre Matrix a tope, y que salió con graficazo, porque tenía unos graficotes de la puta madre, a pesar de que el juego era mediocre para malo, pero se vendía solo. Era ver imágenes de eso y quererlo. Y reventarte lo fuera por tenerlo. Yo recuerdo que el juego pues no era nada del otro mundo, pero sí recuerdo que me lo pasaba teta, porque poder jugar con Neo Ghost y demás, y a partir de aquí ver lo que no te han explicado la película, para cualquier fan de Matrix eso era un caramelito. Pero bueno, luego ya recordemos las cosas que nos trajo PlayStation 2, los títulos originales, pues tenemos el God of War, que fue marca de la casa. Sony se la sacó con Kratos. Tenemos juegos clasicazos como Shadow of the Colossus, tenemos Ico. Los Ico, bueno, sí, que del mismo creador, el famoso Last Guardian, que nunca llegó hasta que PlayStation 4, imagínate. No, pero Last Guardian se anunció para la 3, no para la 2. Sí, exacto, pero se anunció para la 3. Sí, que mucha Shadow gente, como dijo Ricky, mucha gente se compró la 3 para el Last Guardian. Sí, exacto, me lastimo. Pero por ejemplo, de Play 2, Samu, yo creo que, o sea, entre estas nuevas IPs que has dicho, y sobre todo yo creo que una de las cosas más importantes de PlayStation 2 fue cómo asentó ciertas IPs que habían salido en PlayStation 1 y como en PlayStation 2, digamos que las asienta y las pone, las mantiene como en esa primera línea. IPs como Gran Turismo, como Tekken, como Silent Hill, como Tomb Raider, o sea, los Grand Theft Auto, o sea, cosas que ya habías visto, los Tekken, cosas que ya habías visto en Play 1, aquí los ves multiplicados y mejorados todos en calidad y en todo, con lo cual, pues ese catálogo que ya venía de Play 1 era más y mejor, más estas nuevas IPs, o sea, es que eso a PlayStation 2 la convertía en una consola ganadora sí o sí. Sí, hemos de recordar que habían muchas IPs, como decías tú, que tuvieron muchísima fuerza en PlayStation 1, famoso Tekken, por ejemplo. Recuerdo que, si mal no recuerdo, fue el Tekken Tag Tournament, el primero que salió para PlayStation 2, que me encantó, estaba muy chulo. Y teníamos también... pasa que hubo otras IPs que parecían tener mucha fuerza y luego se diluyeron un poquito, como el Siphon Filter, que para PlayStation 1 fue brutal, exacto, el Spyro, y eran... consolas que juegos que parecía que tendrían futuro y por un lado o por otro se ve que le dio la cara, la espalda a Sony y no tuvimos más para verlo. Luego también recuerdo otras como los Ratchet & Clank o los Jak and Daxter, correcto, que también eran muy muy pequeños la serie y está muy bien. Es que por eso no hicieron Spyro para mí, porque son mucho mejor los Ratchet & Clank y Jak and Daxter que el puto dragón ese. Luego recuerdo también que teníamos, pues eso, la época de los Grand Theft Auto, parece que también salieron multiplataforma, entonces tampoco no sé hasta qué punto contarlos como algo especial solo de PlayStation 2, porque recordemos también que salieron, no sé si salieron para otras plataformas. Para GameCube no salieron, no sé si para luego para Xbox salieron y luego sí que remakes han salido, pero a lo mejor salieron para PC, pero... Sí, para PC salieron, pero, sin duda. Pero en lo que es consola, en su momento solo estaba en la PlayStation, porque Xbox... En Xbox también. Xbox salió, sí, pero Xbox salió ya mucho más tarde. No, salió un año más tarde solo. ¿Sí? Añito. Ah, coño, pues yo creo que ha salido bastante más tarde el equipo. En Play 2 salió el 8 de noviembre en Europa del 2002 y en Xbox salió un año y dos meses, en el 2 de enero de 2004. Sí, salió al poco. Xbox llegó aquí a Europa, llegó en marzo del 2002, o sea, dos años más tarde. Sí, no era tan tarde. Exacto. No, por eso digo que no... Que por eso digo que los Grand Theft Auto, pues bueno, sí que en su momento fueron bestias, pero los compartieron pronto. Luego también recuerdo que había allí, por ejemplo, sí que nació una saga brutal, que luego evidentemente se siguió expandiendo el universo en otras consolas, pero nació allí, que fue el Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2, para PlayStation 2, que fue... esa mezcla de los juegos de Square, los personajes de Square con Disney, que al principio hicimos, bueno, esto es para niños y tal, y cuando vimos realmente el juego dices, hostias, enfréntate a Sephiroth si tienes cojones, gracioso, pero la verdad es que también eran juegos muy muy buenos. Final Fantasy, pues podemos decir, acabamos con el 9 en PlayStation 1, salió el 10, que era un juegazo, era una pasada, luego salió el 10-2, que era una risa, una completa risa. El 12, que está bastante guay, pasa que se notó la prisa por correr y acabar el juego, cosa que no acabo de matizar mucho. Y bueno, lo que decimos, sagas que venían de PlayStation 1, pues que se... Pues tu querido Metal Gear. Evidentemente Metal Gear. Teníamos el 2, el 3, ya está. El 2 y el 3, correcto. Metal Gear 2, Metal Gear 3 y teníamos... es que se le fue la olla al puto Kojima ahí, sí, el final del 2, cago en la leche. Bueno, y de PlayStation 2 también tengo que decirlo, Devil May Cry. También, correcto, nació allí. Y nació al poco, creo que de PlayStation 2, porque nació al poco de venir PlayStation 2, vino el juego y un juegazo. La verdad es que es un juegazo. Yo, uno con el que me terminé comprando la consola, que lo fue de salida, fue el Resident Evil 4, que lo vi ahí cuando... Sí, pero ese era muy bien, ese sí que estaba en GameCube, sí, y en Xbox. Salió después con PC, pero era horrible. se empezó en primero en GameCube, me acuerdo, que me dejó un colega la GameCube solo para jugarlo, y el juego al tiempo ya salió en otras plataformas, pero era exclusivo de Nintendo. De GameCube. Sí, de hecho la versión de GameCube era claramente superior a la de PlayStation. Sí, sí. Luego sí, la de Xbox acabó siendo la mejor, pero no había tanta diferencia entre GameCube y Xbox como la que había entre esas y PlayStation, que curiosamente, de hecho, fue una generación que pasó un poquito eso, ¿no? Técnicamente PlayStation 2 era la menos potente de las tres. Correcto. La más potente era Xbox y GameCube estaba en punto intermedio, y las ventas fueron completamente opuestas. Sí, porque bueno, veníamos también, es verdad que Xbox salió un poco más tarde, salió, aunque la gente conociera a Microsoft, evidentemente que lo conocían, no eres lo mismo que una Sony, una Nintendo. Ese momento, ahora ya sí, ahora ya se ha puesto sin duda al nivel, pero en ese momento pues yo creo que la gente pues la miraron pelín de reojo, en plan, ¿qué es esto? Aunque bueno, y más cuando te daban ese mando, claro, además acordaos el mando primero, que era más tosco que la hostia, luego ya lo arreglaron y dijeron, vale, ahora sí, este mando mola un huevo. Pero recuerdo, me acuerdo jugar el juego de Riddick, el de Escape, exactamente como era el de Riddick de Xbox, que tenía mi tío, con el mando tocho, y digo, madre mía, que esto va a manazas. Pero sí, yo me acuerdo flipar con ese juego. Luego también, uno de los juegos que más se ha jugado, bueno, ha sido brutal y para mí me encanta, y que le hemos echado muchas horas de vicios, el Dragon Ball Z, la saga Budokai. El 3 fue, bueno, espectacular, y a partir de aquí luego ya salió la saga de Kaichi y tal. Recuerdo los vicios al Budokai, míticos, en el exclusivo de PlayStation 2. Sí, además se veían muy bien, la experiencia de estar viendo un episodio de la serie era bastante, bastante fuerte, la verdad, para la época, porque el cel shading que habían conseguido era brillante, y comparado con las mierdas que teníamos en PlayStation 1, en comparación, ¿no? Porque no sé, el Final Bout fue uno de los juegos Play 1 que más le di. Pero no tenía nada que hacer, digamos, lo que se veía en PlayStation 2. A mí me daba esa sensación de estar jugando y estar viendo un capítulo más de la serie. Era buenísimo. También recuerdo, había otro juego que me gustó muchísimo, que es un juego ya que se puso de moda, pues recordemos que lo que hemos hablado antes de Vice City y San Andreas, los juegos, los sandbox. Salió uno que fue el Getaway, que fue también exclusivo de PlayStation, en el cual se desarrollaba en Londres. Entonces era como que, si mal recuerdo, porque me acuerdo que lo alquilé, lo pasé en 2 días, bastante rápido, aunque fuera mundo abierto. Bueno, mundo abierto, pero tampoco era de esos mundos semiabiertos. Sí, es un mundo abierto, pero no es como un Grand Theft Auto, sino que tenías que ir un poquito más a piñón fijo a buscar las misiones. Ya ves que estaba bien, era como, creo que te rescataban, o sea, te secuestraban al hijo, y tenías que, a un chaval, y tenías que rescatarlo, y bueno, era acción por las calles de Londres. Me gustó bastante, estaba bastante chulo. Y recuerdo que fue de los primeros juegos que vi un desnudo, un topless, que me quedé flipado, bastante flipado. Yo, en aquel momento, pues también el tema de los desnudos en los juegos. Me acuerdo en su momento Kratos en, no sé si en God of War 1 ya salían chicas con los pechos al aire, pero recuerdo pensar, ostras, esto ya temática ya de adultos, sí o sí, o sea, venimos de juegos, no, yo venía de Nintendo 64, juegos, aunque habían algunos más serios o más fuertes, pero con esa temática ya centrada totalmente en el tema adulto o saliendo partes desnudas, pues recuerdo fue de los primeros juegos que me impactó un poco eso. Ahora ya, pues, que se ha normalizado evidentemente, y para bien, ¿sabes? Como no es normal el sexo. Pero antes era bastante complicado y me sorprendió que solo era una tía haciendo una lap dance. Sí, además fue en la época de PlayStation, surgió toda la fiebre de los juegos rítmicos y salió Guitar Hero a vender a tonto y loco la puta guitarra esa, que yo soy uno de los que se compró la guitarra y me echaba las horas ahí haciéndome el talentoso en nada, ya pues demostrando que ese talento no era ni bueno para la vida real, ni bueno para el juego, ni nada, pero que era pasada de puta madre, de putísima madre. Sí, en los juegos sociales, bueno, tenía un colega, venga, vamos a echarnos Guitar Hero, y vamos a su casa, y hostia, era está guay, claro, la guitarra de plastiquete. Luego recuerdo que ya se le fue la olla, no sé quién, qué compañero, y para la consola, pero recuerdo el Rock Band, que cada uno tiene un instrumento, la batería, la guitarra. No, la batería era una locura, tú, lo que ocupaba. Bueno, más que el Guitar Hero, también uno que dio un petardazo brutal para PlayStation 2, así un poco casual. Estábamos en el iToy y el iToy, acordaos, y el SingStar. Yo le di caña al puto SingStar con unos amigos. Mm. Hostia, los micros, y había 1000 SingStars. Estaba de los años 80, pachangueo, había creo uno de Queen, no sé si había uno de ABBA. Se centraban en temáticas y luego ya estaban en grupos concretos. Pero yo recuerdo tener el de los 80, había otro, ya digo, de pachangueo, había uno general, bueno, era curioso, el puto SingStar. Y ahí, mejor dicho, aquí en España pasaba como sabes, que después empezaban las versiones pirata con los mejores temas del Fari y cosas así de SingStar, ¿o sí? ¿No? Hostia, pues no lo había visto, pero no me extrañaría que surgiera. A mí me suena haberlos visto, sí. Sí, no me acuerdo, por lo menos con Guitar Hero se armaba mucho que eso que te vendían en los paseos peatonales y en galerías de dudosa procedencia, versión éxitos del rock nacional de los 90, y nada, estaban muy mal hechos, pero pasaba, porque pasaba también con los FIFA, pasaba con todo eso, y me da curiosidad si acá también se conseguía igual. Aquí, por ejemplo, y creo que lo he contado alguna vez, o sea, aquí en Barcelona hay un mercado, que es el Mercado San Antonio, que los domingos, no el fin de semana, el domingo, todas las paradas son de, bueno, la gran mayoría son de videojuegos, en la zona central, y hoy en día es más retro que otra cosa, porque obviamente cosas nuevas pues no hay tanto, porque la gente aquí no compra, y es un buen sitio para encontrar cosas retro, pero en la época de PlayStation 2, de PlayStation 1, en la 3 ya empezó a cambiar. Era una época donde podías ir a comprar cosas nuevecitas, porque es que aún no había, los videojuegos no era tan como hay hoy en día, tan fácil de encontrar tantas tiendas. Y recuerdo que en la época de PlayStation 1 y PlayStation 2, sobre todo, era más difícil encontrar gente que vendiera juegos originales que no piratas. O sea, es que era descaradísimo y exageradísimo, al menos aquí en Barcelona. O sea, se daba por hecho que todo el mundo del juego pirata las tenía. O sea, sí, es que era raro el que no tenía una pirateada, era exageradísimo. Yo no la tenía pirateada. Que recuerdo, amigos, que directamente es que les pasaba un poco como hoy en día, ¿sabes? De que no sabían a qué jugar de tantos juegos que tenían. Es que decían, es que tengo tantos que no sé a cuál darle. Es que a mí me pasó, yo me asqué en la generación, en la sexta generación, yo tuve solamente la Play 2, no tenía, vendí el ordenador, no tenía, el único que tenía para jugar era el Play 2, y tenía tantos juegos que llegó un punto en el que me asqué y estuve un buen tiempo sin jugar, o jugaba únicamente al NBA 2K de turno, y el resto no me pasaba ningún juego porque me había agobiado de la cantidad que tenía y que no podía... Y que no podía con la vida, se me fueron las ganas de jugar directamente. Pues bueno, voy a decir unos pocos más que estaba buscando, estoy haciendo, porque ahora digo, hay muchos, evidentemente, y ahora no me salían, hostia, ahora viendo la fila, recuerdo algunos, recordemos que salían los Yakuza, el Socom, aquí hemos tenido Socom, teníamos también los Forbidden Siren, que creo que lo voy a retomar porque en aquel momento me pareció súper aburrido, pero... Y un colega me decía, no, es que tienes que darle tiempo, la mecánica era diferente, era un juego de estos muy, muy, muy japonés, y puede ser bastante, bastante guay. El Kwon, que ahora lo estoy leyendo y me quiere sonar el puto Kwon, pero no me acuerdo si me lo he pasado o no me lo he pasado el Kwon. Ah, sí, era otro de un survival horror japonés de From Software, tócate los huevos, es verdad, no me acordaba, que era bastante, bastante heavy. También teníamos en los Killzone, acordaos que Killzone nació en PlayStation 2, luego ya tenemos el Killzone. Hostia, 2. Hostia, es verdad. Los Killzone, correcto. Que el 2 ya salió en PlayStation 3, si mal no recuerdo. Sí, el 2 y el 3 ya salieron para PlayStation 3. Pero el primero fue en... Con ese gran engaño de Sony, con ese supuesto gameplay. En el 2, correcto, exacto. Luego también tenemos la saga Onimusha. Sí, Onimusha 3, hostia, está muy brutal. Guapo. Sí, que salía Jean Reno en el tercero. Jean Reno, un actor francés. Ah. Bueno, tú que no tienes la puta de cine, pero joder, ha hecho peliculones. Desde la más mítica, la de Godzilla. Bueno, yo iba a decir la de León el Profesional. León el Profesional, exacto, con Natalie Portman. León el Profesional, luego Godzilla, luego Ronin, que es un peliculón de tres pies de narices. Pues la primera Misión Imposible también. Misión Imposible, correcto. No he visto ninguna. Krieger era, exacto. Sí, sí. Luego también teníamos el Clock Tower 3, que nuestro tito se decía el de las tijeritas, que creo que el primero, este, el Clock Tower, sí, era el de la niña, estaba en Super Nintendo. Era el que debo recordar, que es el que te venía con la, sí, correcto, que te venía con las tijeritas el colega, pues también salió para PlayStation 2. Y bueno, vamos a ver, así que importantes, pues los Jacks que hemos dicho, Kingdom Hearts, Namco vs Capcom también estaba por ahí, los Phantasy Star Generation, Soul Calibur, bueno, el 3, ¿no? Pero Soul Calibur recuerdo. No, Soul Calibur el 2 ya estaba en esa. Estaba en GameCube. Sí, en PlayStation, que era el Soul Calibur 2, era el que tenía un personaje exclusivo en, sí, cada consola. Tenías a Link, sí, en la GameCube, tenías a Yoshimitsu, creo que era el de Tekken en la PlayStation. Y al Yoda, ¿no? No, eso es de Yoda y Darth Vader, eso es de la generación anterior, de Xbox y PlayStation, Xbox 360 y PlayStation 3. No, te digo, en esta generación no recuerdo cuál era el de... Era uno que... Ah, el de la Play, el de la Xbox, creo que era auto también de Tekken, uno que va con los que daba puñetazos, un viejo, creo, no me acuerdo bien. Me acuerdo que yo lo tenía en GameCube y era Link el personaje exclusivo. Y que en PlayStation creo que era Yoshimitsu. Pues eso, yo creo que ya hemos dicho bastante. El Ridge Racer también, el 5, salió el 5, recordemos el primer Ridge Racer que yo lo vi en la recreativa, que... Ruedi, no sé si tú llegas todavía, tenemos el New Park de las Ramblas, que tenemos un deportivo rojo. Sí, que, hombre, con el pantallón ese delante. El pantallón ese, que me acuerdo que la partida normalmente eran 100 o 200 pesetas, ese era 300 pesetas para jugar al Ridge Racer. Yo le eché un par de partidas, estaba muy, muy chulo. Y el Need for Speed Underground también, no, la verdad es que habían puesto también GTA San Andreas, pero claro, GTA San Andreas salió para PC, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pero por ejemplo el Need for Speed también salió para GameCube, si no recuerdo mal. Bueno, pero como... Sí, es verdad. Claro, decimos las conversiones a PC y tal. Bueno, pero yo creo que es una consola que dio muchísimas horas de juego. Más es que teníamos... Había mucha morralla, ¿verdad? Pero yo recuerdo, la recuerdo con mucho mimo. Muchísimo mimo, además... A partir de aquí me acuerdo también que se empezó con el tema de, a ver, ya habíamos visto internet, pero poquito a poco a intentar abrir un poquito internet. Si ya PlayStation 3 sin duda y 360 fue el cuando ya la mayoría de gente ya conectó sus consolas a internet, con PlayStation 2 costó un poquito, le podías enchufar el modem en la parte trasera, juegos como SOCOM, que se hizo especialmente para jugar por internet, o también otro que jugar offline era una mierda, pero jugar por internet era divertido, que era el Resident Evil, el Outbreak, pero salieron el 1 y el 2, que aquí nos pasaron mucho sin pena ni gloria, pero creo que en Japón pegaron bastante fuerte el tema de jugar online, y ahí pues, la verdad es que está bastante, bastante interesante el tema. Sí, o sea, pero tema online, yo creo que PlayStation 2 hizo muy poco, o sea, en esa época hizo más Dreamcast por online que no PlayStation. Sí, eran los primeros pinitos, empezaban a probar, a ver a funcionar, a ver qué tal, y al final, pues bueno, vimos que no... No es que acabara de cuajar, sino digamos que fue un poquito el aperitivo antes de llegar a PlayStation 3, que ya recordemos que fue bastante más sencillo todo el tema de internet, además también las conexiones más rápidas para poder jugar, y ya se popularizó con bastante más facilidad, cosa que PlayStation 2, pues yo recuerdo que en puto caso le hice y no la conecté a internet en la vida, que no tenía ni el modem, o sea que para eso tampoco. Pues nada, chicos. Ya después de esta buena dosis y ración de Abuelo Cebollita, nosotros nos vamos al final del programa. Como hemos dicho, la encuesta. Freddy, di la puta encuesta. Que no tengo Twitter, yo. Yo tampoco. La semana Alexis, que viene. El nuevo, el becario. Lo acabo de cerrar la puta madre. La semana que viene, tomad por culo. Acá lo tengo. Vamos a hacer la encuesta. menos. No lo vas a presentar, ¿no? Nada, dilo ya, sí. Con lo que hemos dicho ya. Ya está. Bien. Bueno, como habíamos dejado el programa anterior, había una encuesta muy importante de un tema fundamental, algo trascendente y vital para la vida de todos los jugones y para el imaginario colectivo nuestro, que es quién podía encontrar primero un tesoro, si iba a ser el paleto de Nathan Drake o si iba a ser la super todopoderosa Lara Croft. Y evidentemente la comunidad de Indie Podcast es una comunidad muy sabia y ha votado a Lara Croft, que ha ganado con un 76,9% de los votos a Nathan Drake sin abstención ni nada. Nathan Drake con el 23% a tomar por culo. Tiran más, etcétera, etcétera. Ay, Sir Char, que te has perdido estar aquí para decir ¿dónde está la suerte, Nathan Drake? ¿Dónde está la suerte? Igual tenemos un comentario que uno donde dice: una tía que tiene que dar un paso para atrás y dos hacia adelante para saltar un precipicio, en la vida podría alcanzar al bueno Nathan en la búsqueda de un tesoro. Mira, es que yo aquí me indigno, me enervo y me cabreo. A ver, el que haya dicho eso no tiene ni puta idea de, no de los videojuegos, de la vida. Guiño, guiño, cuando quieras, Adriano Bicho, te pasas por aquí. Adriano, me caías muy bien, me caías muy bien. La verdad es que te tenía muy a mucho aprecio. Hasta ahora ya eso te puedo dar odio infinito y desde mi rencunia más rancorosa y decirte ni puta idea, hombre, meterte con Lara, desgraciado. Bueno, pues nada, que sepan los oyentes que el mes que viene tendremos un nuevo Versus. Hasta entonces, pues tendrán que esperar para ver qué hacemos. Bueno, y luego ya el Versus definitivo, ¿eh? O sea, sí que vamos a ir a capa y espada. Uf, es que, madre mía, se me pone dura solo pensarlo, ¿eh? Madre mía. Sí, no sabemos qué haremos para el programa que viene, pero ya sabemos cuál será el cierre de temporada. Va a ser. Sí, exacto. Va a ser muy pepino. Y lo escucharéis en las tomas falsas, toma, para que se queden hasta el final. No lo hemos grabado, pero bueno. Vamos a grabarlo. Yo ya no me voy a dar una puta mierda más, como dijo Ricky una vez. Venga. Pues bueno, chicos, ahora sí que sí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Pues hasta espero luego. Que. No, espera. Shh, he toparado, no, tengo hambre, quiero comer. Voy. Que acabo, tengo que hacerlo bien. Pues nada, hemos sido pocos, pero creemos que hemos dado de sí y bueno, como siempre, porque se tienen que ir a dormir a comer, si no seguíamos aquí hablando. Así que nada, Rueditsi, un abrazo muy fuerte y te veo en una semanita. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en una semanita y no nos entretengo más, que ya estarán hasta luego de escuchar a los oyentes. Nos vemos. Alexis, ya te dejo, para que te vayas a comer y a dormir y a descansar, hombre. Hasta luego. Muchas gracias, señor. Saludos, gente. Hasta el próximo. Pues nada, ya sabéis que podéis encontrarnos, sobre todo estamos muy activos en Telegram, en nuestro canal de Telegram de Indie Podcast, ahí lo vamos poniendo en iVoox, en los comentarios, bueno, en las descripciones, ahí también podéis verlo todo. Tú sí que estás activo en Telegram, desgraciado, voy a apuntar si me has puesto sopiciado. 370, chaval. La madre que te parió. 370 aquí poniéndolo difícil a los jugadores de que quieran un juego gratis, es que superáis. Ya sabéis que si ganamos uno de nosotros del staff del podcast, hacemos bote, o sea que a lo mejor interesa que ganemos hasta cierto punto, no lo sé, ya veremos. El bote va a llegar que les acabaremos regalando una consola, vas a ver tú. y si la pregunta es, ¿y si siempre somos nosotros los primeros, qué bote o al final lo repartimos y nos vamos de mariscada? Yo prefiero una barbacoa, pero bueno, cierra ya, que Alexis se nos muere. Venga, pues nada, señores, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Chao. ha sido divertido, bueno, divertido según para quién, pero por lo visto hay un... Espera, voy a mirar la noticia porque no sé nada... Y ahora es lo jodido porque ahora estoy con el... Vale, ya me han matado, perfecto. Puedo mirarla. De poner... A ver... Qué manco, qué rápido la han matado, se distrae enseguida. Qué manco, o sea, gilipollas. Pues bueno, nenes, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario más? ¿O lo dejamos ya por aquí? Yo creo que ya está. Sí, podríamos dejar tú y bastante cagado de hambre. Pues tienes que haber dicho como yo, comes antes y listo. Estaría cagado sueño. Pues les tengo que decir que se me ha ocurrido ya el que va a ser el versus para cerrar la temporada, el definitivo. O sea, no sé qué haremos la semana que viene, pero este sí. ¿Os parece hacer un quién ganaría? Ya genérico total. O sea, Mario con la estrella. Ay, Dios. O Sonic con las gemas del infinito. Con las gemas del infinito. Ay, no, joder, tus cojones, Ready. Perdón, tío, joder. Acabo de tener un derrame cerebral, tú mezclando cosas. Las gemas del infinito. Perdón, quería decir las esmeraldas del infinito. ¡No, mierda, joder! Las esmeraldas del caos, desgraciado. Mami, es que solo por eso tenía que ganar Sonic de cabeza. Vamos, de calle. Caos es el que tengo en mi cabeza, tío. Mi cago en roso. Caos. Anda, vete a destruir mundos por ahí, desgraciado. Mami, con la estrellita Castro esta.